que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Y además lo conseguí mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Yo tengo una cultura tuya. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien para ti? Y no sé, sale por televisión. Queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, que son los valores de lo femenino, ¿no? Y a partir de ahí, la complementación con el hombre y con el trabajo del hombre es maravillosa, porque entonces tenemos toda la humanidad ya un poco más completa. Estamos en un momento muy club del clanero, ¿no? En todo sentido, la gente disfruta mucho un estilo liberal, digamos, de fácil escuchada. De escuchada fácil. Si querés te empiezo con un resumen o querés preguntarme. Lo peor ya pasó. Magazine descontracturante de media. Y ahora sí, el servicio de Delap ha reincorporado la luz a esta humilde emisora y este programa comienza, Lo Peor Ya Pasó, número 7 o número 8, más o menos anda por ahí, que para el caso es lo mismo, 15 y 24, señor Sebastián Bertelli, tenga usted muy buenas tardes. Cerca del gol de España, mire, ya le digo, gol de España, en este preciso momento, 1-1. Gol tenga usted muy buenas tardes. Gol de España, qué angustiado deben estar los españoles, ¿no? De estar ganándole a los portugueses. Buenas tardes para usted, señor Facundo Pérez. Buenas tardes ahí para Aymar, que está en los controles y solo hoy en las redes. Y saludo a nuestra compañera también, Camila Cremonte. Está desabrigada hoy. Hoy me vine bastante así de cuerpito gentil. Buenas tardes a todos para allá. La verdad que hace un frío de cagarse en esta ciudad. No sé qué más ponerme. Está fresco. Sí. Hay que tratar de estar en movimiento. Yo me estoy dedicando a ordenar la casa como nunca, a hacer cosas todo cuando estoy adentro, porque siento que me cago de frío si me quedo un poco sentado un rato. Pero es peor también, porque te chivás y sigue siendo frío. Es como cuando tenés fiebre. Ordenando la casa no me voy a chivar, Camila. Pero depende del desorden. Mi casa es un 2x2, tranqui. Una fregada de piso. No, agua no toco. Con este frío el agua no. No. Es ordenar la casa, no lavar la casa. Son dos cosas, son verbos distintos y acciones distintas. Golazo el de España, perdón, pero bueno, del otro lado quizás hay mucha gente que está sumergida en este sistema que nos pone estas boberas delante de los ojos para que nos olvidemos los verdaderos problemas de la humanidad, como yo formo parte de ese sistema y de esa cantidad de gente que se come el caramelito mientras siguen exprimiendo las migajas del mundo. España empata 1-1. Comenzó el Mundial, pero esta semana en Argentina poco ha tenido que ver con el Mundial, o poco ha sido lo que se ha hablado del Mundial. Poco se ha hablado de que el dólar está cerca de los 28 o 29 pesos. Poco se ha hablado de que Sturzenegger ya no forma más parte de la presidencia del Banco Central, sino que ya ha sido todo el movimiento de mujeres y la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que metió en el Congreso luego de 10 años, de la primer, 12 años creo que era de la primera presentación que se hizo y 7 cajoneos en este gobierno, en el gobierno más de derecha que hemos tenido de los últimos 40 años, sacando la dictadura militar, por supuesto. Aparece el debate y ese debate ha conseguido media sanción. Metió un golazo, ¿no? Como para estar acorde a estos tiempos. Sí, increíble. La verdad que las manifestaciones que se vivieron, el debate, y bueno, ver los videos de todas las pibas en la calle era realmente conmovedor, y sobre todo pensar en las mujeres que hace 20 o 30 años que vienen luchando fuerte por este proyecto, que haya tenido media sanción y que vaya ahora al debate en senadores, es por lo menos ya una victoria. De hecho, ya se podía ver en los últimos encuentros de mujeres, cuando se veían diferentes organizaciones de mujeres en la calle, que era un abanico importante de colores, de posiciones, etcétera, no solo cuando se discutía el tema del aborto, sino también cuando se discutían otro tipo de temas. También cómo se veía ahí, última lo que fue, por ejemplo, en el encuentro de Rosario o el encuentro en Chaco, una premisa de lo que fue la movilización de estos días en el Congreso de la Nación, porque lo que decíamos todas en la calle cuando estábamos reunidas por diferentes encuentros, che, somos un montón, ¿no? Como que sin duda ahí te dabas cuenta de que estaba haciendo más fuerte el movimiento y que además lo que hace el movimiento de mujeres es esta especie de, digamos, de unidad, digamos, o de sororidad, donde se encuentran diferentes mujeres de diferentes partidos y tradiciones políticas en un bien común, digamos, que tiene que ver con un reclamo histórico del espacio de mujeres. En este caso también tenía que ver con los cuerpos gestantes, ¿no? Que se ampliaba un poco más el margen. Y de alguna manera creo que eso también visibilizó todos estos años de mucho debate como muy interno en las organizaciones, muchos talleres de formación, ¿no? Como que el discurso era bien unificado, no había muchas grietas, tenía que ver con esto de mirar el aborto como una problemática de salud pública y además de sus diferentes dimensiones, no tenía que ver solo con la práctica del aborto, sino también con la situación previa de la educación, la gratuidad también y la información de los métodos anticonceptivos para en última instancia llegar a la decisión del aborto de una manera que sea legal para todos, ¿no? El tema de la hospitalización también está en debate, pero bueno, ya tiene esa media sanción y esperaremos qué pasa en senadores. Sí, ayer justo estuve en una ronda que hubo donde había grandes referentes de el movimiento feminista y la campaña propiamente dicha, y contaban un poco, ¿no?, el origen, porque había varias compañeras, todo, muchas pibas jóvenes, que también esa fue otra de los datos, o es uno de los datos, que sí, bueno, por suerte, el mundo que viene, que no, a nosotros quizás nos excede por 15 años, por 20 años, digo, las pibas de 18 años, 20 años, 15 años, 25 años que había y que hubo, y cómo se movieron, y cómo hablaban, y cómo se expresaban, y de qué manera ya han concebido esta lucha, que es una primer conquista que tienen esta media sanción, pero que es una lucha mucho más profunda, que incluso trasciende lo político e institucional, porque es cultural, ya hay unas ciertas medidas de parámetros culturales que se han cambiado, pero ayer contaban un poco y decían, bueno, que se creó, ¿no?, y arrancó como comisión por el derecho al aborto legal y seguro gratuito, y todo la cuestión, y bueno, cómo costaba también hablar, porque era muy, muy, muy heavy hablar de haber hecho un aborto en la década del 90, en la década del 80, quiénes se movían, por dónde, bueno, y todas esas barreras también que se han ido pasando hasta llegar a lo que hoy se conoce como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ha englobado gran cantidad de luchas del movimiento de mujeres, que es un poco también lo que se vio expresado en las puertas del Congreso, y que uno por momentos pensaba, bueno, decir, ¿y qué pasa si dicen que no? Bueno, si se vota y se dice que no, ¿qué van a hacer toda esa cantidad de gente que ahí está junta, que está de alguna manera diciendo, miren, entendemos que ya ustedes lo que quieran ahí adentro, lo que quieran, pero acá afuera ya no vamos a aceptar un no. Ya acá estamos diciendo, ¿el aborto es legal o es ilegal? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Es legal o es clandestino? Ya existe esto, no estamos pensando si existe la práctica o no. Ya está dada, ya hay un montón de casos, y eso me parece que también es de lo más interesante que se rescata, pensando un poco en todo lo que se viene. Porque había un meme dando vuelta por ahí, no sé si era meme este, me parece que se llama de otra forma, que decía, bueno, ahora están conformes, como que le decía una mujer a otra, y decía, no, esto recién comienza, le decía la que tenía el pañuelo verde. Y me parece que es un poco también eso, es un poco la punta del ovillo de una gran cantidad de cosas que pueden llegar a venir, entendiendo esta marea que está en funcionamiento. Sí, yo creo que asistimos a un momento histórico que lo ha ganado el movimiento de mujeres, así como en los 90 fue el movimiento piquetero o movimientos desocupadas. Este nuevo siglo creo que es y viene siendo el de movimiento de mujeres. Ahora, particularmente la conquista del jueves, creo que es la más simbólica de los últimos años. Y realmente, yo no estuve ahí, pero cuando uno ve los registros, lo conmovedor que era ver a todas esas mujeres festejando un derecho que se viene queriendo conquistar de hace muchísimos años. La verdad que es en medio de todo esto que hablamos del FMI, de que nos están pegando por todos lados, esa conquista, particularmente para las mujeres, pero también para toda la sociedad, es increíble. Sí, de hecho, estuvimos, bueno, desde la mañana, quienes no estábamos en el Congreso, lo estábamos ya viendo por la televisión, y de alguna manera te olvidaste de todo lo que pasaba hasta que llegaste la noche y de repente, bueno, había metido el dólar, habían echado ellos en el... Pues decís, claro, bueno, seguimos como en este país, ¿no? Pero fue como un aire, así que decís, bueno, hacía mucho tiempo no se sentía como esta sensación de decir, bueno, vamos, vamos, vamos, ¿no? Como una semilla ahí, como media esperanzadora. Y también rescatar esto de lo intergeneracional que era, ¿no? O sea, había desde mujeres de 60, 70, 80 años hasta pibitas de secundario. Y que tampoco es tan sencillo ver en una temática específica, en un reclamo específico, tantas generaciones juntas, sino que suelen ser como mucho más sectorializados, ¿no? Suelen ser como reclamos mucho más puntuales, que tiene cierto público, va, se moviliza, sí, ¿no? Pero eso estaba como más masivo y, bueno, de alguna manera también destacando ahí la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que tenía que ver también con el uso de los pañuelos y con el uso de esa tradición del uso también del discurso de que eran unas locas, ¿no? Bueno, todo eso como que se fue reconfigurando de alguna manera y fue como una buena venganza, digamos, para este mundo machista. Sí. Ahora hay que ver qué pasa en senadores, que bueno, ahí el Opus Dei tiene más bancas que en diputados, pero miren lo que habrá sido todo, que se termina el discurso que más conmueve o que más termina llevándoselo es de una legisladora del PRO. A ese nivel de sacudón ha sido para la sociedad que terminamos encontrándonos con gente que ya conocemos de la vieja política de hace mucho tiempo, caso Felipe Solá, caso gente que viene de esa camada, hablando en un nivel de progresismo. Fernando Iglesias, que ya había tenido en la semana, creo que justo fue cuando medio que quiso hacer por Twitter que iba a votar a favor y lo salieron a matar, viste, por todos lados. Y bueno, quiso mandar alguna como... Yo soy Fernando Iglesias y hago lo que a mí me canta, no sé qué. No, vos sos el que votamos nosotros para que estés allá adentro, no sé qué. Porque después él terminó tirando lo de las convicciones, que hubo un de ahí que tiró y Cerruti creo que le contesta diciendo no, acá no estamos por nuestras convicciones, sino por las convicciones de la gente que está afuera, que somos nosotros los representantes. Bueno, hubo un juego dialéctico también interesante en algunos lados. Lo que pasa es que uno ya cree tan poco en todo eso que a mí en lo personal me cuesta bastante creer que de ahí están saliendo... realmente ideas que tienen que ver con transformar algo, con querer cambiar algo, pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto sí es que la legisladora del PRO termina siendo la que cierra el discurso, o la que el discurso más emotivo, bueno, fue, después hubo dos más que ya habían bajado el rating y el clima como loco, porque después de la mina esta era muy complicado. Y los otros dos, bueno, y del otro lado, del lado a favor, del lado en contra de que esta ley avance, la verdad que los argumentos que habían eran de peli de terror, que imagino lo desarrollaremos un poco a lo largo del programa porque hay muchos y para ser dulce de leche, pero realmente aterra creer que ese es el sistema democrático, que son la gente que usa las bancas en base a la representación no popular. La verdad que a mí es un poco aterrador el pensamiento que me dispara saber que esa gente está ahí adentro y como que a veces pienso que la solución es que haya poca gente ahí adentro. Creo que lo que se vio ayer también fue la lista sábana ahí en la cara de todos, sí, y todas, sí, porque vos de repente veías gente que no sabía modular, le erraban las palabras, sí, sí, persona sí, que estaba no, preparando porque iba a ser... Claro. No, sí. Además, los puntos de vista, sí, y las conclusiones y argumentaciones, pues sí, la que parte han levantado. De que unir vocales, unir consonantes, artículos, cosas así. Eso una persona que supuestamente está ahí discutiendo todo el tiempo, se supone que ya tiene cierto manejo de... No. Que quizás han ido por única vez solamente porque iba a ser filmado ese día y muy nada más. Muy probablemente, sí, muy probablemente. No sé si vieron el meme en este gobierno de memes de Olmedo. ¿Qué decía? Que hay un caballo en mitad de la reja que no sabe cómo llegó. Fue esa sensación de decir, ¿qué hace este tipo ahí con la campera amarilla? No, por favor. No, yo vi uno que era, estoy en desacuerdo con que lo pague el Estado y me refiero al sueldo de Olmedo y no al aborto. Ahí va. Sí, claro. Porque hubo de esos varios, bueno, Gioja que nació en el campo. Había cosas bestiales que las iremos desandando a medida que pasen las horas, junto con una gran cantidad de cosas que hemos preparado para el día de hoy. Y casi acaba de meter la segunda pepa España. Pero eso no ha pasado. Era las pelotas, al final, lo que sonaba ahora. Hola, ¿qué tal? Para encontrarnos. Lo peor ya pasó. La intro al fin de semana. Y mientras discutimos acerca de las conductas personales de cada una de las personas que integran la humanidad, seguimos con más Lo Peor Ya Pasó, que creo que todavía no nos animamos ninguno a decir, porque luego de aquella famosa piedra en los techos, ¿todavía continúa el baño sin techo? Todavía continúa el baño sin techo de quien hoy está encargada de las redes, pero es nuestra compañera Solange. El baño quedó golpeado por la piedra. Esa piedra empezó a caer después de las 5 de la tarde, entonces lo peor no sabemos si pasó. Y por cómo viene la mano en la política argentina, me parece que todavía lo peor no ha pasado ni cerca. No dando muy positivo, se darán cuenta. Pero creo que lo peor sí que no ha pasado. No sé si a ustedes la semana les ha sido más leve. Yo no he tenido una semana tan mala, la verdad. Me llevó mucho tiempo esta cuestión del aborto, de como que estaba informándome y viendo... Pero sí, en lo personal no he tenido una mala semana, a diferencia de la semana anterior que había sido bastante brava. Esta como que me perdonó, me dijo, me dejó pasar. Sí, yo igual no tuve taller de coaching nada esta semana, tuve una sola ida a Capital que fue muy liviana. Nos avisaron que nos estaban reduciendo el salario. Bien. Bueno, pero fue liviana la juntada. Pero fue inesperable. Entonces fue como, bueno, dentro de este mundo sí, no pasa nada. No pasa nada, está bien, lo acepto. Pero como bueno, cuando te vas preparando es diferente también. Cuando ya sabes que puede venir es como que lo asimilás con otra calma. Vas poniendo algunos colchoncitos para que no golpee tanto. Es verdad. Para que no sea tan duro. Así que estuvo tranquila. Usted, señor... Las semanas... Bien la semana. No ha sido tan heavy. Lo que sí, un día estoy tomando aceite. Se ve que un día tomé más aceite. Aceite de cannabis. Por el tema de la lesión también la estoy tratando con aceites. Y se ve que tomé más de la cuenta un día. Y sentí que no, pero un día me sentí un poquito ahí relajado porque tenía que hacer una cosita que era una reunioncita que no daba para estar un poquito tan liberado. Tenía que estar bien vestido, bien peinado. Y por adentro sentía un poquito la sensación así, digo, me parece que es el aceite, porque pensé, fumante venir, no. Esto, comí bien, sí, me levanté bien, estoy bien dormido, estoy bien. ¿Qué es lo que me está pasando? Y sentía un poquito de como la sangrecita que corría y las piernecitas débiles. Y ahí cuando dije, me dijo, a ver, digo, la cuchara sopera fue. Porque vengo en cucharita chiquita. Y digo, nada, mezcla un sopón si ya está dentro mío. Pac, y sentí la nota. Dijo, esto es una reunión, no pasó nada, porque tampoco hablé demasiado, tenía que escuchar más que lo que hablar. Pero bueno, me sentí como diciendo, esto tengo que medirlo, que no soplaya hacer botellas. Por eso hay que asesorarse un poco. Yo estoy asesorado, le hice, no le estuve siguiendo a rajatabla la forma que me dieron de administrarla. Perdón, la medida, digo. Entonces sería. Claro, una me zarpé con la medida. Chiquita. Gol de Cristiano Ronaldo, cagadón del arquero de España. Perdón que lo diga así. Mira, boche. Ronaldo. Perdón. 2-1, entonces. 2-1. 2-2 puse en el Prode. Un día vamos a arrastrar el tema de los dichos populares y eso. Esta cuestión de soplar y hacer botella, por ejemplo. ¿Usted ha soplado y ha hecho botella en algún momento? Jamás. Por eso mismo una botella no se puede hacer soplando. No es soplar y hacer botella, excepto el que sabe soplar. Y hacer botellas. Pero se plantea como algo muy fácil, muy sencillo. No, al revés. Es soplar y hacer botellas. Claro, no es soplar y hacer botellas. Entendí mal entonces. 15 años de implementando mal el refrán, Seba. No, yo no, de hecho no lo usaba, por eso. Porque no. Me parece que no venía el caso. No, claro, no. Porque es difícil, es muy difícil. El vidrio y le meten un soplido. Pero eso lo puede hacer gente muy el botellero particular. Como el payaso que infla los globitos. Sí, ese anda un poco. Ese es menos difícil que soplar y hacer botellas. No es tan sencillo. Yo lo he hecho. Podemos hacer la prueba un día hoy. Ha hecho animales, carruseles. No he llegado a animales. Pero anduve en alguna vida que ha sido un poco más viajero que otras. Y llegó un momento donde hasta tuvimos que soplar globitos para poder subsistir. ¿Pero no tenían inflador manual? No, porque era para aparte era como para armarlos ahí en el lugar donde vendíamos pipas, cosas así. Vendíamos pulseras y soplamos unos globitos, tocábamos la guitarra en la calle, hacíamos esas cosas. O sea que... Hoy todo ha cambiado y tengo otro corte de trabajo. Pelo. Soy monotributista. Trabajo para Microsoft. Pero sí, me acuerdo. ¿Sí? Y, ¿sabes por qué? Y me estoy acordando que lo peor fue... otro vago, un peruano, que le metía talco adentro, o maicena. Entonces, y armaba como unas caras de payaso fijas que quedaban. Medio raro lo que estoy diciendo, pero claro, la bombita esa, el tipo la abría sí, y la entalcaba. Sí, entonces ya que son conocidas, ¿no? Sí. Bueno, pero una vez se le reventó en la cara, sí. Así, entero el payaso. Se revientan. Y bueno, quedó todo vestido, todo teñido de blanco, y bueno, todos los chistes acordes. Hasta el feria de artesanos y alguien que aparece con toda la cabeza porque se le cayó el talco. Me hicieron acordar que cuando era muy niña iba ¿sí? a Santa Teresita de vacaciones y me compré, quizás el mismo payaso peruano, no sé. Una de esas bolitas de harina o talco. Paf. Adentro de una librería. No. Se me explotó. Mamá y papá. Tac. No. Mi papá me dijo, te vas para afuera ya. Así que me esperé afuera y mientras salía, una señora miraba el techo y decía, ¿se cayó el techo? ¿Pasó? Porque nadie sabía que había pasado. Así que no, me fui muy... Era muy chiquita, o sea, me podía inmiscuir muy rápidamente, no sé qué pasó. Alguien tuvo que limpiar esos vidrios libros. Bueno, porque, a eso me refería, que es mucho más fácil que soplar y hacer botellas. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Pero, ojo, no sé el enganche. Por dónde veníamos, ojo, no sé el enganche, dónde terminamos. No sé dónde terminamos. Lo cierto sí es que los que consiguen de la fina son la gente que maneja la economía de los países, que generalmente tienen serias vinculaciones con todo lo que es el mercado internacional y la cantidad y cantidad de dólares que se mueven por el mundo. Uno que no sé si va a seguir teniendo el mismo contacto que el resto de la cúpula presidencial es Federico Sturzenegger. ¿Por qué? Porque Federico Sturzenegger no forma más parte de la comitiva presidencial, aunque él era presidente del Banco Central, que se supone que no forma parte. Un ente autárquico. Claro, se supone que él no come en la misma mesa, no hace los mismos arreglos, y él va con su independencia, diciendo que el banco tiene que llevar determinada política. Lo cierto que se va con un dólar en cerca de 28.80, creo que está más o menos el dólar, casi está hablando de 29 pesos. ¿Y se acuerdan del famoso cuando llega a 30 liquidamos que decía el campo? Y todos decíamos, esto tan en pedo, a 30. El campo va a tener que liquidar antes, porque esto no funciona así. Bueno, que no va a funcionar así, ahí lo tienen. El dólar en 29, Sturzenegger no es más. ¿Y quién es ahora el presidente, el que tiene la máquina de hacer chorizos? ¿Quién? Luis Caputo. El Luigi Caputo, que si otro, que si tendrían que ponerlo Dios. A hablar en una cámara de un recinto o algo así, imagino también más o menos el tipo no de forma que puede llegar a tener para expresarse, y es aterrador. Lo cierto es que ahora sí, la máquina de hacer chorizos, también conocida como máquina de imprimir billetes, ahora la maneja el Luigi Caputo, quien supo estar de aquel lado del mostrador durante muchísimos años de la historia de este país, ahora está de aquel y también de este. Exactamente. Si a alguien le convenía tomar la presidencia del Banco Central con todas sus empresas por afuera del país... era a Luis Caputo. Así que a partir de ayer, si no recuerdo mal, que se fue medio ahí a escondidas, nos enteramos en la madrugada que Federico Sturzenegger había huido como rata. Federico Sturzenegger, uno de los personajes más defendidos por Javier Milei. Me ubican a Javier Milei, por ejemplo, como para que tengamos una idea. De los amigos que tiene. Exactamente. El peluca Milei. El peluca Milei, que defendió muchas veces a Sturzenegger diciendo que era el único que estaba evitando que el país desbarrancara totalmente. Imagino que si no desbarrancamos ahora con un dólar casi a 30, casi a 30 pesos, no sé más que se puede venir. Pero la cuestión es que en definitiva, ahora Luis Caputo presidirá el mayor ente financiero de nuestro país e íntimo amigo también, se sienta a comer también con el presidente Mauricio Macri. No creo que él haya perdido el contacto. No creo que él haya perdido el contacto. Y para, bueno, no dejar pasar a Sturzenegger también así ahora de la historia, ¿no? Porque ¿cuánto lleva de gobierno? 2 años y piquito. Sturzenegger ya tiene en su mochila haber formado parte del gobierno de Fernando de la Rúa, haber estado en aquel equipo que también pegó un canje con el FMI y todos sabemos y cómo que también se fue. Cosas. Y que también se fue. Sturzenegger también se fue en ese momento. Y también lo que quedó demostrado es una de las indicaciones del FMI fue: dejemos que el mercado se autorregule y después veamos a dónde va el dólar y ahí vemos si intervenimos o no. Bueno, sí. Efectivamente, el mercado se autorreguló y tenemos un dólar, como decía recién en el FACA, casi a 29 pesos. Sí, también lo que nombraban ayer en relación con el dólar era el tema de la inflación, por las paritarias, etcétera, etcétera, donde ellos venían evaluando una inflación entre el 2 y el 5%, ayer reconocieron que podía estar entre el 28 y el 32%. O sea, que si el reconocimiento del 32% a fin de año, no sé ya cuánto vamos a estar pagando el kilo de harina ni bueno, nada, pero... Una de las últimas apariciones públicas de Sturzenegger fue cuando dijo que no había meta inflacionaria para esta segunda parte del año. Recordemos que empezaron en el año 2018 con una meta inflacionaria alrededor del 15%. Ese 15% lo hemos alcanzado ahora a mitad de año. Algunas consultoras privadas estiman entre un 25 y un 30%. Y está la situación que en la última conferencia que dieron, después de haber arreglado con el fondo, que dijeron. Estaba el plan consolidado. Exactamente. El plan estaba consolidado. Exactamente. Dijeron que la conferencia fue junto a Duhovne, que no había meta inflacionaria para este año. Total. Con paritaria peleándose en el 15%, me tocó decir, Seba. Totalmente. Y bueno, quedan las LEVAC dando vuelta, que lo que hizo este tipo de LEVAC fue llenar de bonos en el corto plazo, que la semana que viene liquidan también por 600 millones, que es una cosa de la que nosotros no entendemos mucho, pero cuando uno entiende o escucha a alguno que entiende, dice, están desvalijando un país entero y han pedido 50.000 millones para seguir sacándolos afuera porque ya no tienen dónde sacar. Lo cierto es que ya Sturzenegger no es más el presidente del Banco Central. Bueno, y continuando con las noticias de la semana, nos vamos al plano local. Astilleros Río Santiago estuvo movilizándose hoy en las inmediaciones de 750, más allá del vaciamiento y el desfinanciamiento que vienen haciendo del astillero a lo largo de los años. La realidad es que ya en estos primeros días de junio se hizo una presentación frente a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es la que presuntamente va a empezar a intervenir en el conflicto, porque son más de 3.000 familias las que se ven afectadas. Y en ese contexto... Tardaron en llegar las cartas a la OIT, ¿no? Porque vienen pidiendo la gente del astillero desde la gestión anterior de la provincia de Buenos Aires. De mañana es mejor, me parece que claro, más sí, o menos. Sí, total. Siempre venimos... El balazo del hijo del pata es justamente una de las astilleros de Santiago. Bueno, a principio de año se prendió fuego un sector de la fábrica, así que también hubo quilombo con eso. Bueno, como mucho alrededor de eso, mucha desinformación. María Eugenia Vial en mayo ya había nombrado un nuevo presidente, ese nuevo presidente echa más alrededor de 7 u 8 de las autoridades, digamos, que estaban al frente de Astillero Río Santiago, de nuevo los trabajadores con incertidumbre, y ahora se presentaron directamente frente a la Casa de Gobernación acá en la Ciudad de La Plata para realizar el pedido de paritarias y también de resolución de alguna manera de estos conflictos que vienen haciendo, ya que acá te dicen bien, 3.309 familias son las que pueden llegar a quedar en la calle, viendo el futuro próximo que está teniendo, ¿no? Si hace 5 o 6 años que lo están desfinanciando, la familia no se mantiene por sí sola, el trabajo cada vez es menos y lo que piden justamente es la regulación de esos puestos, así que se verá cómo se viene desarrollando el tema. Sí, y el astillero que recordemos, como decías vos, Cami, esto a cuestión viene hace años, pero la tradición de lucha del astillero viene y data de muchísimo tiempo atrás, incluso durante la última dictadura en este país. El astillero es uno de los sectores que ha tenido grandes militantes ahí adentro. Hay también ahí desaparecidos y a cuando uno tiene posibilidad de charlar con alguno o entrevistarlos, se nota también una tradición de lucha sindical. Cuando hoy estamos hablando de cúpulas sindicales vacías o que son solo chapa y que no existen, bueno, aparecen lugares o aparecen experiencias que demuestran de alguna manera por qué los obreros unidos se supone que deberían triunfar y no a partir del burócrata que los conduce. Lo cierto es que todo eso sigue dando vuelta y lo traigo a colación porque también esta semana hubo paro. Apareció la figura de Hugo Moyano nuevamente, aunque es Pablo ahora el que más está poniendo la cara y pela, pero el respaldo y los contactos lo sigue manejando Hugo Moyano, presidente actual de Independiente, y el hijo Pablo Moyano, quien está a cargo de camioneros, que les hicieron un cocoreo con Bullrich. Estuvieron ahí como un ida y vuelta con Bullrich acerca de si vos pones gente en la calle, yo te mando a reprimir y a mí que no me vengan a correr, porque nosotros lo que vamos a hacer es un paro como siempre hicimos con los camiones al costado de la ruta o en alguna estación de servicio, depende de dónde los encuentre, y no vamos a desabastecer. Era lo que decía Moyano. Y se cocorearon y Bullrich decía, bueno, si tiene tanta fuerza, que se anime a cortar las calles, a ver qué es lo que pasa. Y mientras tanto nosotros miramos acá abajo qué es lo que está sucediendo entre Moyano y Bullrich, pero hubo sí también medidas de fuerza del sector docente y otra cantidad de sectores que se encuentran pasando una realidad bastante, bastante complicada, que la cuestión de aborto agarró como la noticia de esta semana y quedó puesta de manifiesto y nota central, pero todo eso también sucedió a la par, estaba sucediendo incluso el centro de la ciudad de Buenos Aires durante los días pasados, el martes y el miércoles, se encontró con todas estas manifestaciones. Sí, exactamente. También acá en La Plata sigue el conflicto por la línea 144, por las 5 trabajadoras despedidas. El martes hubo una movilización, acá se concentró en 7:50. Y sigue en sí también el paro docente, el conflicto docente allá en Chubut, que estuvimos comunicándonos la semana pasada con Lara Aubre, que nos contó un poco cómo venía la mano. Es terrible porque están pasando... la noche, imagínense si acá hace frío, allá en Chubut debe ser muchísimo más crudo, sobre todo durmiendo en una carpa para bueno, encontrarle una solución al conflicto docente. Acá hubo paro también convocado ayer y hoy, creo, o solamente hoy, paro docente, hoy seguro. Fue el lunes, jueves y el viernes. Y hoy, ayer, claro, y hoy viernes, exactamente. Y se espera para el 25 un paro general, finalmente, después de que se viene, ya desde el año pasado, se viene reclamando, al menos por parte del grupo. Recordemos el famoso meneo de la cúpula de la CGT. Recordemos el año pasado que hubo un acto público donde estaban los líderes de la CGT y se estaba esperando, se coreaba desde abajo que haya se llame a paro general y no se hizo y se terminaron apropiando del atril de la CGT por esta falta de decisión de movilizar, porque incluso pensemos que Moyano, si bien llama al paro, ni siquiera llama a la movilización como bien decía, es una medida muy tibia, si bien a comparación de cómo se vienen manifestando, es como un llamado de atención en algún punto al gobierno, pero todavía es muy medido, muy, muy tibio en ese aspecto al menos. En la semana también se conoció el acuerdo con el fondo. Si quieren interesarse en eso, les recomiendo una lectura que hizo una nota que está publicada en elombelico.com.ar que ha hecho el señor Mariano Félix, economista de esta emisora, entre otra cantidad de cosas que es, como también conferista. Conferencista internacional el señor Mariano Félix. Así que si quieren saber un poco, porque hay algunas cositas atrás del acuerdo con el fondo que no habían trascendido o que no se decía que iban a pasar y están sujetas a todo, a caja de previsional, están sujetas a la educación, están sujetos al presupuesto, está sujeto todo a lo que el fondo disponga y la partida a devolver está 20.000 millones de arriba de lo que se pensaba, que era 30.000, bueno, finalmente no son 50.000. Los millones que el fondo pone, hay que ver todo eso, cómo empieza a repercutir en el corto plazo, porque se dice justamente que el camino del fondo es, una vez empezado su trato, empieza uno lentamente a deslegitimar todo y termina como en Grecia, quizás cantando y tocando la guitarra en el medio de la plaza, porque otra cosa ya no se puede sobrevivir. El fondo en Grecia ha hecho estragos, habrá que ver qué pasa aquí nuevamente en este trato con la Argentina. Y con muy lindo clima en el estudio central de Radionauta FM. Del otro lado, ¿cómo está el otro lado de la pecera? Está lindo también, veo las caras de alegría. Sí, disfrutando, gente del sur. Gente que entiende de climas hostiles. ¿Hay música para escuchar? Hay música, recomendamos. Mañana y pasado va a estar tocando Don Lunfardo. Mañana. Pero puede arrancar presentando Siestas en la Cima, su disco más reciente. Después de 10 años se hicieron esperar los muchachos de Don Lunfardo. Y tan característicos sus nombres de discos siempre. Exactamente. ¿No? Con una filosofía total puesta en el nombre del disco. Buen disco, además. Estuvimos escuchando algo la semana pasada y ahora vamos con Acupuntura para la Mente. We'll be right back. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Cuentacuentos, jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. El Centro Cultural, Filosófico, Social, Ancestral, Místico y Político Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3 del dial www.radionauta.com.ar para escucharnos de todo el universo web, como por ejemplo la señorita Julieta, que está escuchando desde la costa atlántica. Un beso grande a ella desde la mejor costa atlántica de este país, como es la ciudad de Necochea. Así que le mandamos un saludo muy grande a ella, que está escuchando con mucho frío, también me dice, pero tranquila porque está dentro, no está escuchando en la calle, donde realmente sí hace mucho, pero mucho más frío. Y me pregunta cuáles son las vías de comunicación para comunicarse con Radionauta, porque está escuchando el programa hace una hora y diez y me dice: todavía no escuché ni una vez que hayan dicho el teléfono de la radio. Y es verdad, estamos en falta. Le comentamos entonces a Julieta que el teléfono de la radio es el 451-6917, y también, si no tenemos el WhatsApp, 221-670-5190. Además, tenemos redes de comunicación del programa y Radionauta. Nos pueden encontrar en Instagram o en Twitter como Lo Peor Ya Pasó OK. Y si no, la página de Radionauta, radionauta.com.ar. Creo que, no sé si tenemos más vías, debemos tener alguna no, más. No, creo que las públicas, creo que son esas. No sé qué dice el Tirri. Porque pasó a ser el Tirri. Radionauta@gmail.com. Claro. Para que nos quieran mandar un mail. Ahí, si quieren, sí, pueden mandar también un adjunto. Claro, ¿no? Como porque hay mucha. En Facebook también se puede mandar adjunto. En el Facebook, bueno, pero cuesta más. A mí, como que me pone más, que pesa, que no sé qué, que El Gmail en eso le gana también, que Gmail nota, así te puede mirar todo. Claro. Lo adjunto con más cantidad de información. para poder venderla más barata. Mirar todo, ayer en Instagram me mandó un correo personal. Para decir que cambió sus políticas, me llegó de privacidad. Y digo, le voy a preguntar a Diego Luna cómo va esto. Sí, pero bueno. No sé si llegaremos a la Diego Luna hoy, pero hay que estar atenti a lo que te dice. Porque te dice básicamente que va a modificar sus políticas de seguridad, porque ahora ya también es de Facebook e Instagram, claro, desde el año 2012. Entonces se va a incorporar todo lo que son los datos a Facebook Inc., que no sé qué carajo será. Y que si vos seguís teniendo Instagram después del 15 de julio, significa que vos aceptás. Después del 15 de julio. Después del 15 de julio, bien, aceptás todas esos cambios de política de privacidad que no te explicitan del todo. Pero además te dejan entrever que lo que están ellos chequeando ahora es el tema de cómo vos movés el dedo en la pantalla. Es la nueva información que van a robar. Qué fuerte. A ver. Muy, muy fuerte. Pero claro. ¿Para qué? Y después te van a ofrecer productos que vos puedas consumir con el mismo movimiento de dedo que usas en la pantalla. No lo sé. No te dejan entrever mucho. Igual es verdad que se estudia todo el tema ese. Era como cuando te decían en la vieja gráfica que uno siempre mira más la página de la izquierda, ¿no? Cuando llega, porque es el primero donde se centra. Ah, por ahí está, como decís, la mirada semiológica. Por donde se desliza el dedo y demás, también tiene toda una connotación bien ahí, que no es azarosa. Bien. Pero así que eso, cuidado. ¿Qué sería lo que ellos te pueden sacar a partir de cómo funciona el dedo? Pero del es teléfono. Como los chinos que robaron fotos. No sabemos para qué lo van a usar. Bueno, pero foto tiene más sentido pensar, bueno, una foto, occidente, vendemos esto, porque usan muchas fotitos de qué. Mucho gordito pelado con perrito azul. Bueno, venga, perrito azul es para todo occidente, pero con el dedo. Ya como que un poquito demasiado. Que sepan la huella, bueno, tiene un poquito más de sentido. Pero el movimiento del dedo en el teléfono... No lo sé, eso dice el correo. Será para la artritis, para esas cosas que también vienen ahora. Viste que ahora hay mucho dedo roto de celular, mucho dedo roto de mouse. Mucha enfermedad que ha comenzado, claro, a partir de hacer algo mucho tiempo. Se lesionan los órganos. Yo tuve un amigo que le habían salido ampollas en los dedos por jugar al arcade. Eso es por otra cosa, ¿viste? Loco. Eso es por otra cosa. Bueno, a mí de jugar en la PlayStation se me hizo como un callito acá en el dedo gordo. El famoso callito de PlayStation. Hacía mucha fuerza para apretar la X. Sí. Entonces ahí tenía la X. Es la que más se toca, la X. Es músico el operador. Entonces, si la baterola le sacó también callitos en los dedos. Bueno, de la bata tiene un poco más. Negra, sentido, ¿vos te sacó callos algo? Sí, hace sí, pero no sé, no termina de querer comprar. Está con la boca llena igual. Justo está en este momento comiendo. El pasamanos de la escuela primaria. Mirá. En esta parte. Pero era muy fanática del pasamanos. Sí, la verdad que quizá que fue callo el pasamanos. Sí. Se dedicaba al pasamanos a morir. Pero bueno, hay cosas que te sacan. La del callito en el celular no. No la conozco y no sé bien los chinos estos que querrán o los Instagram estos que querrán de saber para qué, cómo muevo el patrón de que tampoco es tan complicado. Porque lo mirá, contralé un poquito y si no la va el celu, todos son unos vagos barros. Pero no es por el patrón, me parece. Es justamente donde vos estás en Instagram o en cualquier otra plataforma digital, cómo se mueve tu dedo, digamos. ¿Cómo no sé cuánto en aplicaciones, dónde pulsa? Ah, la información del celular, no del dedo. No es por el patrón. ¿Cuántas horas vos estás adentro de YouTube? ¿Cuántas horas adentro de Instagram? Algo así será. No lo sabemos. Bien. No bueno, sé. Pero ahora, bueno, lo averiguaremos. Lo cierto, sí, lo de Instagram, aparte que hay mucho. Por ejemplo, lo del tema la vigilia en el Congreso. Mucho Instagram. Y seguí por Instagram porque veía ahí al toque más o menos cómo estaba, que en la tele... Viste, están ahí o te ponen a Viviana Canosa haciendo una ecografía en vivo. Ay, no, tendrían que haber visto eso. Te juro por Dios que Capusotto, ni siquiera, pero así de chiquito, es como, era una cosa en serio que hacían. Sí, y una ecografía de verdad, pusieron a una mina embarazada con un ecógrafo en el medio del camión, tráiler y parlantes, y como que la ponían el latido. Bueno, cosas así bizarras, muy heavy, porque todo bien, con un montón de cosas. Cada uno respeta lo que el otro quiera creer, todo, pero estamos hablando de temas que no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿viste? La salud pública, aparte, con la decisión personal de cada uno. 11 meses ya. Claro, aparte la decisión personal, ¿viste? De cada uno hará lo que quiera. Esto es salud pública, o sea, hay tantos índices de mujeres por esto. Bueno, pero para no entrar de vuelta en esa, me quedé viendo la ecografía en TN, no sé en cuál era, en vivo, y la mina conduciendo como queriendo hacer que se emocionaba porque lo escuchaba latir, todo. Bueno, es Capusotto así, muy, muy, muy ahí anda, es una peluca, lo pones una peluquita a Canosa y entraba por Capusotto, pero por la cara. A todo esto, digo lo del Instagram porque veía mucho de la vigilia, que se compartía, que se subía, que la historia, que hablaban, hacían entrevistas. Estaba sí, bueno. Porque el Instagram tenía como, era más tipo apolítico, ¿no? O sea, nadie publicaba era mucha más cuestión para el, política. Era un Tinder público. Sí, eran fotitos lindas y claro, me gusta. Era más foto, claro, el foto, el Tinder. El Tinder no, el... No sé cómo el Tinder, no lo conozco. No sé cómo el Tinder, bueno, no sé qué es. Pero antes usted sabrá. El Instagram. La información pasaba más por Twitter que por Instagram. Y ahora Instagram también tuvo como esa visibilidad de alguna manera más pública. Que bueno, no sé, se verá cómo claro. se va desarrollando. Pero por ahora nos siguen robando info de todos lados. Sí, sí. Y nosotros se la damos también en bandeja. No es que nosotros estamos andamos ocultándonos tanto. Claro. Yo ya te veo algunos que van con la botella de nafta y el pañuelo y lo ponen en Instagram diciendo, bueno, sí. si se pudre, la meto dentro del Congreso. Y sí, acaba de empatar España y estoy dando en el PRO de 2-2. Esto tendría que durar así. Lo cierto es que, volviendo al tema este, no da para publicar tampoco tantas cosas de esas. Porque, viste, que Bullrich una vez uno dijo, voy a matar al presidente, y lo puso en Twitter, una cosa así, le mandó a la... A la gente no, a los, al ciberterrorismo. Que le iba a, y al pibe iba a lo metieron, secuestrar a la hija. Y a, que iba a secuestrar a la hija, y al pibe lo metieron en cana. Sí, y sí, tiene sí, proceso sí. judicial ahora porque es como un acto terrorista. Exacto. Lo que hizo el pibe, y está con juicio y todo, con un quilombo bárbaro, y ya quedó como adentro no sé cuántos meses hasta que está esperando que comience el juicio y todo, un despelote bárbaro. Pero, y no sé qué onda con eso. Eso ya venía con la era del Fotolog, me acuerdo que también había varios así que subían fotos con armas y después con la cosa que habían robado, y también caían sopre como loco porque pues sí, ¿cómo vas a subir un delito públicamente? Sí, sí. Pero bueno, medio, hay gente que no. Medio bobera. Medio. Estás olmeneando. Olmediando. Lo cierto, bueno, entonces hay que andar con cuidado porque Instagram se queda con todo. Ese correo me llegó esta semana. Ese es el correo. A mí me llegó, no le di pelota, me llegó un faca, tenés que mirar no sé qué, concepto de privacidad, y digo, bueno, y me acordaba de Diego Luna con todo esto de Facebook, que arrancó y saltó la ficha, ¿no? Que había vendido 200 millones de perfiles, una cosa así, uh-huh. y que después de ahí tuvieron que hacer una... como una salvedad también en los Facebook, ahí cada uno acepte no sé qué. Yo al final no sé si ni lo vi a eso, pero creo que quedó por ahí. Es como que yo siento que estoy entregado, digo, ante esto, la verdad que la privacidad en las de estas cosas, justamente lo que menos tiene es de privacidad esto. Pero bueno, eso cada uno lo maneja. Bueno, ahí también Cambridge Analytic, ¿se acuerdan que fue la empresa esta que aparentemente armaba las campañas, filtrando un montón de datos? Admitió esta semana, a principios de esta semana, que había sido contratada para armar una campaña anti-kirchnerista. También un dato más que interesante. Mirá, no lo sabía eso. Digo, para pensar dónde también se dan las disputas políticas en el nuevo milenio, dónde se van ganando los terrenos. Hay que trabajar de troll. Tal cual. Pregúntale al gobierno. De troll. ¿Quién? Pregúntale a Fernando Iglesias. Por ejemplo, una búsqueda laboral de trolls. ¿Cómo se conseguirá un trabajo así? No la tengo. Yo soy medio boludo. Para eso salta la ficha al toque que soy un troll, ¿sabes? Me parece. No me contratarían. Pero me olvido la contraseña abierta, viste el coso, arrobas mal. A dos por tres también ahora puse unas publicaciones, también le erré con no sé quién, etiquetamos. Bueno, otro tema. Pero sí, una que era supuestamente de gente que habíamos trabajado, le erramos y etiquetamos a otro que no habíamos trabajado. Está para perfectos desconocidos. Para perfectos desconocidos. Ahí, bueno, pero ahí hoy por hoy podría jugar a perfectos desconocidos. Buena película, no sé si la han visto. No. Bueno, si tienen la posibilidad, mírenla, lo posible, si no tienen pareja cerca. Mejor, si no, también. Pero sepan que, bueno, empiezan a correr riesgos. Es el mundo moderno, el mundo que vivimos, el del 2.0. Linda película, Alex de la Iglesia, siempre es Alex de la Iglesia. Se lo ve un poquito más, ¿no? Iba a decir aburguesado, pero no sería la palabra. Pero más alimentado. Cómodo, más que encontró ya el mecanismo de cómo funciona. Actores de talla, son muy buenos actores todo, película dialogada, poca... Más de una película monta. Por año a mí me hace ya empezar a dudar. Yo ya clavé dos y te parece... No, El Bar fue el año pasado, así que no. Sí, vas a ir a Tok Tok. ¿Que también es de Alex? Eso figuraba en Netflix. Ayer puse a Alex de la Iglesia no y salió Tok Tok. Alguien me dijo, no sé la si mires. Habría que chequear. No, vos sabés que ayer la miré. No termino de escuchar que dicen del otro lado. No sé, porque hablan para adentro y esto es radio. No, todavía hay gente que lleva son años, como dos peces, lleva ¿no? años y te la comentan de allá. Son peces abriendo la boca. Lo cierto sí que están tienen las manos complicadas, porque están los dos comiendo a morir. Entonces se complica de este lado poder nada, resolver. No sé qué pasó. No, ayer entre Perfectos Desconocidos y Tok Tok, me habían dicho, no mires Tok Tok. Pero como que me quedé la vena de no ver la obra de teatro, igual ahí la va. Vi. Nada, y fue la decepción. En el minuto uno yo dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Y pero no sé si es de Alex. Ahora lo voy a corroborar. Pero sí, Perfectos Desconocidos, lo mismo que El Bar, que las recomendamos. Que las miren, ¿no? Esas sí las recomendamos también. Esa sí, esa está buena. Esa es la otra. Señor Sebastián, ¿pudo ver alguna de las que estamos hablando? No, la verdad que estoy un poco fuera de su diálogo, así que me puse a mirar la computadora. Y... ¿Me ves alguna película, Sebas, esta semana? Tonto y retonto. Provincia, ciudades no, de la provincia. No miré ninguna película esta semana. No miro series tampoco. Chico raro. No, sí, lee. Estás un chico raro. Está loco, Seba, lee. Con todo lo que podía ahorrarte viendo una peli, pero bueno. No he mirado películas. Del otro lado del vidrio, ¿estuvieron viendo películas esta semana? ¿Cómo estuvo el tema? No, serie. ¿Con qué vienen? ¿Con los Peaky Blinders? Mirá qué bien andan los dos. ¿Terminaste, Petisa? ¿Los Peaky Blinders? No, estamos en la temporada 3. Señor Sebastián. Terminando la temporada 3. Los capítulos duran una hora, es la única salvedad, que es como que no te podés ver dos. Bueno, sí podés. ¿Sabes qué? Empecé a mirar una serie hace un tiempo, pero la miro muy cada tanto. Pero voy a aclarar que la miro porque antes leí toda la saga de libros, que es la de Sherlock Holmes. Que a mí particularmente lo que es policial me gusta mucho. Así que miré, pero duran capítulos de hora y media. No, está muy bueno. No, hora y media. Sabía que estaba la de Sherlock serie, me gustó. Yo vi la peli, las dos vi. La de Robert Junior. Sí. Ese. Sí. Pero no, es mejor la serie. No vi la serie, menos sabía que estaba. ¿La busco como Sherlock Holmes en Netflix? Sí, no, sí, creo que sí. Elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido. Igual esa frase es apócrifa. No aparece en ningún momento del libro. El libro no aparece. No aparece, me llegó después y lo estuve leyendo cuando salió la peli, creo, incluso. Salió todo eso. Pero está situada. Eso es todo histórica, todo basada en el libro. No, está basada, pero ambientada en el Londres actual. Está muy buena. Bueno. Está muy buena. Ahí se disparan. Se disparan en está en Netflix. Está en Netflix. Sí, está en Netflix, perfecto. Pero no sé. Sí, ¿y Tok Tok era de Netflix al final? ¿Era de Alex de la Iglesia? No. Supongo, en el buscador podemos poner Alex de la Iglesia y te figura Tok Tok. Y tendría que saltar al toque las de este año, por lo menos, porque Google también sabe. Pero dice relacionados Alex con Alex. Así puede que haya sido no el productor o puso algo ahí. Bueno, lo veremos. No lo sé. Me parece que estábamos en momento de 3x1 de volver a esa excelente sección y novedosa sección que habíamos inaugurado en este programa. Perdón, nada que ver, ¿no? Pero está dirigida por Vicente Villanueva. Bien, sí. Me parece que es primo segundo de Alex. Pero no sé por qué aparece Alex. No, capaz que puso la pasta, porque aparece de productor en varias, él. Pero no de director. Perfecto Desconocido sí es director, junto con el bar. Ahí sí me lo acordaba. Bueno, ¿y decías entonces qué? Que habíamos armado un 3x1, que habías preparado un 3x1 para este momento. Sí, o sea, la producción de este programa ha sido ardua toda la semana. Vamos a escuchar un poquito de Sara Eve, si les parece. Sí, me parece. Semana verdolaga. Larga. Smoking marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada. Suena en el 3x1 Sara Eve, Violeta Perro. Así, oh, inconducente de palabra. Lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadáver. Tus frases son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría, como Violeta. Disparo aro, folclore vivo de esta tierra. Incandescente luz dorada, potencia que potencia. A todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos. Una imagen en un imán. Al frente van, en procesión. De

Me llega el micrófono, llegué encalorado. Sí, acalorado y además a un estudio que ella viene con un equipo que la viene llevando muy bien. ¿Sí, por España y Portugal? ¿Somos nosotros? Sí, ¿o nosotros España, somos el equipo ese? Porque en realidad estoy hinchando un poco más por España. ¿Habías armado Prode también, era vos? Estaba en eso, sí. Estabas en eso. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Columna negra, quedó bien el nombre, a tono, con el contenido. Que nadie entienda que va por otro lado. Como el otro día preguntaron. Claro. Sí, igual puede, ¿no? Si le buscas la vuelta. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué pasó? Ser. No. Perdón, perdón. Casi que más. Sí. No, pues estoy... El operador me desconcentra. Perdón, negra. El operador me desconcentra. Bueno. Por favor, acá. En el PRODE venías bien hasta que, bueno, pasó lo que tuvo que pasar. Sí, por ahora. Pero qué linda la columna negra. ¿Quién va a estar en el PRODE acá? ¿Cómo? Nadie más. Es el único burrero acá. Sí. Facundo sí, Pérez. Yo no pagué la inscripción y me la mandaron a averiguar hoy. Y como metí tres resultados, digo, sí, la pago de una. Hijo de puta. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Les por quiero, suerte. Bueno, vengo a confesar, vieron que esto funciona a veces como una terapia grupal. Terapia espiritual. Sí. Sí. Esta hermoso. Semana viene bastante bien la, claro, la terapia. Claro, veía que sí. No, que puse flow en casa, fui atrapada por Cablevisión / Fivertel y flow, que tiene mucho flow la palabra en sí, y es como que ahora somos hippies con flow. Claro, claro. Es una buena definición. Si es conoce, es con flow. Yo conocí pocos, pero con flow estoy conociendo bastantes. Con flow, sobre todo, para, bueno, ver el mundial, ¿no? Que está el mundial. Y tiene otras cosas también, flow, como series y cosas particulares. Lo, a mí lo que yo nunca me pensé carita que... carita de que no, pero sí. Nunca pensé que malísima, iba a ser... ¿no? El Gallo de Esculapio es una terrible serie. Y El Lobista también. Y El Lobista es otra terrible serie. Ya hay dos, 2-0 ganamos con la tiene negra. Tiene esta situación de que podés pausar, grabar, retroceder, avanzar. Locura del siglo XXI que nunca pensé en la vida poder hacer eso con un control remoto apuntando a un televisor. ¿No? Sí, o sea, el agua del mate se está calentando y vos justo en una secuencia, pausa. Increíble. Sencillo, ¿no? En alguna peli se veía eso y decíamos, esto es solamente una peli, puede pasar. No. Está pasando ahora en mi casa, está acá a dos cuadras. Yo hace unos meses que lo tengo y solamente lo rebobiné para... Lo rebobiné, che, como... Sí, con la lapicera. Con la lapicera se puso a rebobinar el flow. Lo rebobiné cuando estaba Maradona en el programa de Marley. Que dije, me lo perdí. Ya estaba como bien avanzado, lo recuperé. Raro la sensación. Pero está bueno, es como hay que tener un poquito el poder de la programación. Falso, pero... On demand. Ah, ese es el término, ¿no? Claro, a la demanda. Ahí va. Tal cual. Pero he escuchado el on demand y digo, es la demanda, exactamente. Está complejo viene con hacer vos radio no. Si hacemos... Viene con vos y el flow no. No viene con vos y haciendo la propaganda de con la abuelita. Se ve que lo fletaron ya. Le dieron salida. Me parece que sí, porque no lo vi, no está ahí en la... Viste que te dan una cartillita, todo. No, imagino no que sí, por lo menos un satinado tiene que tener el papel sí, que te deja, yo, ¿no? Lo el flow. Que sé ahora, el botón que tengo que usar es Guide. Ese fija. Y el resto estoy aprendiendo. Che, negra, ¿y te deja, por ejemplo, tener contenido exclusivo así del Mundial con cámaras tipo DirecTV? ¿Sí? No, Flow no cerró eso, no. Ah, no sé. No, Flow no cerró eso. No, lo que sí tenés es la programación de 300 pesos más y para hacer pack de fútbol, que ahí sí tenés mega cámaras y todo para lo que claro, es el torneo nacional. HD, pero claro. Básico HD. Porque con eso había todo 4K. Que mucha gente estaba con el Flow, se lo seguían cobrando y no estaba jugándose la liga. Este mes pasado... Por eso había que dar de baja el pack de fútbol. Claro, había que dar de baja. Y me quedo ese, digo, ¿esto tienen convenio? No tienen convenio, entonces con el Mundial no. Eso es DirecTV nomás. Muy bueno realmente lo que está sucediendo en el siglo XXI, de no creer. Bueno, también muy movilizada, ¿no? Por lo que estuvo pasando durante la semana. Así que, bueno, creemos también que lo peor puede llegar a haber pasado porque justamente tuvimos la media sanción y lo peor quizás ya pasó. En algún punto. Pero bueno, la situación concreta, que mañana vamos a prenderle velas a Messi. A partir de las 10 de la mañana va a estar jugando Argentina contra Islandia, que en su momento habíamos hecho un recorrido por Islandia. El pueblo islandés. Pueblito hermoso. Los vikingos, ¿no? Venían. Claro. los vikingos, ahí fue la situación de la birra, ¿no? La espumita, ¿no? No, no, no, eso eran con los escoceses. Los galos. Los galos, los con galos. Los galos. Fue con los galos, fue con los galos. Fue, en el, recorrimos el mundo entero con este programa. ¿Tuvo posibilidad de ver la apertura del Mundial de Rusia? ¿O tuvieron en realidad el Pronto de la Negra por la columna? Pero si tú la pudieron ver también. Tuve la oportunidad de ver si a Jennifer López, a Robin Williams. Robin Williams estaba, se mantiene... Estaba ahí en primera platea. ¿Jennifer López estaba? Sí. ¿No? ¿Cómo que no? López. Yo no lo vi. Yo no la vi. ¿Cómo se llama esta chica? La... Sí, es Jennifer López. Estaba a los costados de... Yo no vi la apertura directamente. De con pero los famosos. No, ah, pero no participó de la... No la había sentado en las gradas. Ahí va, ahí va, ahí va. No hizo show, pero estuvo ahí, ahí como... Está bien, está bien. Perdón, perdón. Siempre Jennifer López está. J-Lo. J-Lo. Pero cantó una chica rusa. Sí, sí. Y Robin Williams, que una se mantiene, lírica. No sé si en formol, pero... En formol. Se mantiene canoso, un poquito canoso, más canoso, pero se mantiene, se mantiene, Robbie. Se ha hecho un par de operaciones hay porque que... la carita es como... Sí, hay que pedirle a Robbie que, cuál es la receta. Y que renueve, el todos stock de... Pa, la receta, no hagamos los boludos acá. ¿Cuál es la receta? La tiene toda, esa es la receta. Transfusiones de sangre cada 15 días, colecciona Castillo, vive en Londres. ¿Qué más crees? Pero... No puede envejecer. Sí, sí, puede envejecer, como que buenísimo. No, yo conozco un montón que la tienen todas, están detonados. No, pero no, la tiene toda. Igual hay que pedirle a Robbie que renueve el stock de canciones, porque cantó Phil y Angel, que tiene 20 años sí, cada canción, que meta un hit. Para mí era la idea, para mí era el tinte que le estaban dando a la apertura, que si bien obviamente se gastan millones de dólares, fue bastante humildona, a mi parecer, sí. Y fue bastante... Era soviética la quisieron hacer. Sí, cortita y tranca. Tenían miedo a la intervención artística ahí. Un par de cosas así en la mano, las giraron, pum, pum, pum. Poca tecnología, poco LED, pocas poco luces. LED, poco pero LED. Tenían miedo que le caiga con el tema también de alguna cuestión de intervención, viste, tipo LGTBI, que le pudran la transmisión. Porque recordemos que en Rusia está todo mal, con varias cosas. Sí. Acá estuvimos hablando un poco de Putin y que era su pensamiento acerca de la homosexualidad, por ejemplo, y las concepciones que tiene Putin, que están bastante, bastante en línea con Olmedo y con esa banda de acá de Argentina, podríamos decir. Y un poco dicen que la transmisión, la apertura también la querían hacer corta, un poco por el tiempo, que ya la gente no consume 2 horas de transmisión de una apertura ni en pedo. Y la otra porque corría más riesgos si duraba más, a tener todo bajo control, que si duraba menos, pero sí varios dijeron que estuvo más o menos. Y lo de Robbie Williams, no sé si tampoco tiene tanto contenido musical para mostrar. Algunos decían que era, porque ahí me parece que no cobran los chabones, sino que justamente salen para 200 millones de personas, 2.000 millones de personas, creo que la transmisión, una cosa así, y entran al mercado asiático por la puerta de Rusia, por ejemplo. Ahora Robbie se le queda toda una gira, y en Rusia una girita te puede durar un añito y medio, juntando rublos. Y sí, juntando rublos puedes hacer una buena diferencia. Tiene el último CD en el año 2016, tampoco tan tarde. Pero yo lo que digo es que, ¿qué canción conocemos? Además de ahí para los amigos lo saca. Ustedes quizás porque no son fanáticos de él, pero capaz que las fanáticas... Tiene 5 canciones conocidas, esas 2 que nombré, Rock DJ... Seba no lo quiere. No es que no lo quiere. No, Seba sí está anti-Robbie. Estoy hablando como el Diego. No es que el Seba no lo quiere. Vos envidioso, que no tenés castillos. Envidioso. Sí. No, le tiró un faquio a la cámara porque había todo un tema de que lo habían bardeado, que se había vendido. Y se fue vestido de Animal Print. Y tuvo todo como un problema ahí de seguidores diciendo, ¿cómo vas a tocar a lo de un dictador? Viste, como tocar con la tierra de Donald Trump, todo bien, tocar en England todo bien, pero tocar en lo de Putin todo mal. Y Robbie medio que le mandó un faquio por cámara y corrigió algo de la letra, según expertos en el tema, que decía que una parte de la letra dijo, vine gratis acá. En una de las canciones famosas, que no lo escuché, la verdad, estoy hablando medio... No tendría que estar haciendo esto, pero fue lo que me dijeron que pasó. El faquio sí lo vi. Le hace un faquio a la cámara, y bien mirando que está la cámara ponchando, porque el loco manejaba los ojos mirando las pantallas de la del estadio como loco para saber si salía al aire o no, porque capaz que hacía el faquio y la cámara lo filmaba, pero no estaba al aire. Pero Robbie corre carrera con los aviones. Con los aviones rusos. Bueno, en definitiva, humilde presentación la que abrió la Copa Mundial en Rusia 2018. ¿Cómo se preparan para mañana? Ustedes no sé qué tan cabuleros... Todavía no, mañana comienzan todas las cábalas. Hoy todavía no. Hoy todavía no, pero ya con la con fotito gente que de lo... Messi, velita, no. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. En su momento tenía una foto con Román que había quedado y la utilizaba el mundial que jugó Román y los dos posteriores, 2006, 2010, 2014. Y metimos la final, papá. ¡Oh, la pepa que le acaba de cavar Ronaldo! Tres pepas de Ronaldo. Negra, mirá esto. Sí. Esto es una columna en vivo, ¿eh? Esto es una columna en vivo. El operador está con una 486 del otro lado, por eso se le complica la señal. Ronaldo... Mirá lo que pasa a continuación. Tres goles de Ronaldo para arrancar el Mundial. Así que el Lyon mañana ponerte las pilas, papá, Cojamos contra Islandia. Sí, ahora está tardando la repetición. Vamos a tener que seguir haciendo el programa porque no están flojos con la repetición de estos rusos tan lentos. Mirá dónde le pone. Ah, pepazo. Tremendo tiro. Pepazo. ¿Lo vieron, chicos? Miren. No, a ver la repetición. Golazo. Sí. Vi que se movió la red. A ver, ahí va. Es una linda pepa, Buen gol. Pareciera que le roza la oreja. Sí, o que la corre la cabeza a propósito, porque es imposible. Sí. ¿Por qué la corre en ese momento? Estaba todo arreglado para mí. Sí. Vuela directo. Tiró unos marlacos al gallego y dijo, corre la cabeza cuando yo la tiro. Lo único que falta es que era Ronaldo se cometa el goleador del Mundial. Si este país no tiene problemas, como para sumarle el problema de Ronaldo goleador. Al clima social que estamos viviendo. Lo bueno de esto es que Messi, viste, que lo ve a este y después se ceba y hace cuatro mañana Messi. Porque lo vio Ronaldo que hoy clavó tres. Y el Lyon le da la fibrita ahí, la de recordarse en el potrero. Ojalá eso pase. Le acaba de llegar la señal al operador. Acaba de llegar la señal al operador media hora después del partido. Lo cierto, no, devolviendo a la cuestión esta de la apertura del Mundial y que largó y que todo, estaba un poco como que la onda era que se haga en inglés y todo para que Rusia tenga esa imagen al mundo. Porque, ¿por qué cantar en inglés? Estás en Rusia, papá. Pero bueno. Ya Rusia perdió hace tiempo la caída del muro para acá, se habla mucho en inglés y era un poco también lo que decían, por eso el artista que venga de afuera y que meta a Rusia en el mundo, y había mucho ruso ahí diciendo, bueno, ya esto es demasiado Putin, te estás zarpando en entregar todo al sistema capitalista como lo conocemos. Habrá que ver, menos mal que lo dijiste vos, negra, pero seguí con lo que quieras. Duro. El primer partido del grupo D, que se juega mañana a las 10 de la mañana... Hermoso horario, me encanta el horario porque estás ahí, después puedes hacerte un almuerzo. Viste que todo lo justifica el Mundial. Sí. Cuando caes en las redes de mirar. Este pulpo que nos somete. ¿Se acuerdan del pulpo, no? El de Alemania. El pulpo Pol. El de Alemania. El pulpo Pol, me había olvidado el nombre. Pulpo. Había antes igual que el pulpo. El pulpo. El pulpo es. El pulpo hay otras partes del cuerpo. No, pero hubo, depende, no sé si una vaca, un pajarito, un chancho, ¿se acuerdan? El pulpo fue como el segundo animal que apareció en el mundo. El pulpo no sé, no fue el primero, me parece que siguió, porque el pulpo es de Alemania, 2006, después hubo otro, el 2010, pero no era, en Sudáfrica. Solamente era el animal que representaba el mundial, sino que adivinaba. Sí, era el chiste. Y después en el 2010, creo, en Sudáfrica, metieron ahí otro. Otro, pero era un león. No fue tan popular, Claro, no anduvo como el pulpo. No. Ahora había una llama acá que dio como campeón en Argentina. En Argentina. Probaron varios animales hasta que uno agarró a Argentina y dijo, este tierra llama. Vamos con la llama, tal cual. Billete de llama para ahora. Seguirá. Esto se está yendo a cualquier lado. Sí, desde el pupo se está yendo a cualquier lado. Vamos a estar jugando en un estadio que, por lo que estuve averiguando, muy parecido a... Es el estadio del club Spartak. Muy parecida a la situación de Spartak a Estudiantes, acá en la ciudad de La Plata. No que tiene cancha. No tiene cuidado, cancha. Tenés cuidado. Cuando tengamos cancha, me van a ir a ver los shows. Los Rolling van a tocar en el estadio Estudiantes. Hace 3 años recién se inauguró toda su historia jugando en canchas prestadas. Es muy parecido al Pincha. Iban a jugar a lo que sería Quilmes de Rusia. Claro, a lo que sería Quilmes de Moscú, ahí a 30-35 kilómetros. El conurbano. Voy a guardar esta columna para cuando Sol sea periodista deportiva. Cuando Verón te pide una nota, la voy a guardar. Yo una nota a Verón no sé qué tanto le puedo llegar a pedir. Yo tengo una amiga que lo vio, estuvo, que justo ella es docente y fue a dar una clase que yo, y me dice, la pilcha que tenía puesta Verón Faca, me dice, vale toda tu casa entera, así, todo, y dice que no podía parar de mirarle, y dice, claro, no sé, italiana supongo, sí, inglesa, italiana. No sé, porque Verón tiene contactos en ambos países, y se habrá traído la pilcha, supongo, exportada de Italia o de Inglaterra, todo, y se me hicieron unos sacos, unos brillos, toda una pincha así, que quedaban todos, viste, bien vestidos, y Verón como una estrella de MTV. No, y además ha trabajado como modelo en campañas muchos ¿Verón? Años. Sí, ha sido modelo de altas marcas, aparte en Europa. Mira, esa pelada, esa pelada brillante. Tiene un porte elegante, como dice. Tisa Jean. Sí. Zul. Es muy, el porte es muy de las pinchas y de los pinchas que lo van cantando. De acá, yo para mí el Bati se lo come en dos panes a Verón en porte. El Bati dijo que no le gustaba jugar a la pelota. Pero ¿qué tiene? El Bati es mucho más fuerte que Verón. No, ya está viejo el Bati. ¿Qué estás diciendo? Ese candadito que se ha dejado. Más fachero el Bati. Pero más fachero el Bati. Estamos de acuerdo, negra, estamos de acuerdo. Es más, el Chapo Uraña no sé si no es más fachero que Verón. Mirá lo que te digo. No, igual hay un pase de jugadores a DT. Es como que los jugadores no sé qué hacen, pero se empiezan a cortar el pelo o hacen otra cosa como que... No sé si han visto algunos cambios. El de Marcos Rojo creo que es el más fuerte y todavía... Ese patrón no lo... Marcos, pero ¿Marcos Rojo en qué sentido? El cambio de look. Se cambian, se luquean a morir. Se luquean a morir. Sí. Y cuando son de T pasa más o menos lo mismo. Como que... otro nuevo look. Bien. Sí, es como un look más profesional. Ahí va. Ya no son tan jugadores. Elegante, por ahí, ¿no? Más. Claro, le ponen saquito, mayor. Cortecito de pelo... El Cholo Simeone ha sido uno de los que ha metido moda. Sí. Otro vestidor de Italia. Ahí. Sí. Que bueno, también me parece más fachero que Verón. Voy a darle algunos tips, porque en esta nebulosa de flow, etcétera, uno termina cayendo en tener que llorar por mes y regalar. ¿Tips para qué? Para poder mirar el mundial. Ajá. Mundial tips. Mundial tips de justamente una nota que está en un medio amigo de Notas Periodismo Popular, que es cómo ver el mundial siendo intelectuales progresistas. Ajá. Una de las cuestiones, que ya de hecho nos adelantamos a esto, pareciera que de muy intelectual progresistas que somos, criticar la inauguración. Claro. Ya de entrada, inauguración y sobre todo diciendo y dando a entender que con toda esa guita se podría dar de comer a miles de africanos. Etcétera. Hospitales, salud, etcétera. Educación. El punto número 2. No putear, estimo. Sí, faltan un montón de tips. Hay un montón de tips. No se puede insultar. No sé cómo. ¿A quién? Ay, no. No violencia. Nada que tenga que ver con género y con la violencia puede salir de la boca de un intelectual progresista. Ah, claro. Claro, se dice maldito árbitro. Tal cual. Forro de todo, última. Pareces el Fondo Monetario Internacional, el gato. Así hay que decir ahora. Dale, Messi, pareces Sturzenegger. Exacto. Ahí está, bien, me gustó. Eso tómamelo y. Mañana lo implemento. Eso, hay que ir haciéndolo. Sí, Messi, pareces Caputo. Corres de atrás. No. Porque asumió el Banco Central, Caputo, de atrás de los billetes, estoy diciendo. Ah, sí. No, de atrás de los jugadores del otro. Pero es un insulto, pobre Messi. No, bueno, por eso, pero mañana no se puede putear, me dice Camila acá, que no vamos a poder putear. A Messi igual no soy de putearlo mucho a Messi. Mañana le caigo a ponerle el Kun Agüero, le puedo caer un poquito. Mañana tranquilo igual. A Di María le puedo caer otro poquito. San Paoli le puedo caer todo el tiempo. A todos le puedo caer, menos a Messi. El otro día me tocó un sticker de Di María y yo dije, ¿qué hago? ¿Lo guardo? Tampoco tanto. Todo bien con el Fideo que corrió ahí, que qué sé yo. Pero vamos, Fideo, vamos que un poquito más. ¿Está contento Cristiano Ronaldo? ¿Terminó el partido, Sol? Terminó fin del partido. Ay, Ronaldo, no lo quiero ni ver. 3-3. El partido, porque no lo quiero ni ver. Lo escuché previamente, además. Parece de cera el loco hecho, ¿viste? Sí, está como así. Lo escuché previamente hablar de cómo iba a ser su partido frente a España. Dijo igualmente que les iba a ganar, pero... No les ganó, pero metió 3 pepas. Capaz que para él ya está saldado. Yo creo ¿no? Con esto... La cuenta bancaria de Cristiano Ronaldo en este momento hoy hizo clink, clink, clink, clink, clink, de vuelta entró a facturar en el día de la fecha hoy, olvídate que una torta. Me gusta la camiseta de Portugal, no los modelos que se usan, que a mí me dejan un poquito expuesto, pero toda esta cuestión de ropa al cuerpo no es mi gusto, pero me gusta la combinación de color rojo-verde. Rojo-verde-dorado. El nombre y el número, es verdad. Hermosa, me gusta más de adelante, hermosa. Entonces. Me gusta. La de España blanquita con rojo, esos colores no me gustan. ¿Alguno de los tips? ¿Seguimos? ¿Les parece? Sí, seguimos. Sí, perdón, sí, que se nos fue por acá. Bueno, la idea también de esto que nos habíamos adelantado, como les dije, de brindar datos por fuera de los futbolísticos acerca de los países que están compitiendo en nuestro grupo, ¿no? Que fue mostrar algo que uno conoce del país de enfrente. Comentar cuál es la situación, porque uno tiende a... bardear, ¿no? Esto que habla Camila, bueno, nigeriano, que Islandia, el fútbol que le llegó hace esto, poquito, sí, claro, en Islandia. Claro, porque de, ¿quién te pensás más que vale sos? Saber cuánto, más vale el saber cuánto interno de Islandia. Es, cuánto claro. se destina en políticas ahí públicas está. En Nigeria. Eso, ahí está. A, bien. Una vez escuché en la cancha, jugando contra otro partido, contra otro equipo, le gritaron, entre todos no suman una mandíbula. ¿Qué nivel una de creatividad? ¿Pero claro, eso le tenía que afectar al rival? No, porque era una cancha muy chica, allá por el año 1990, será, habrá sido 96-97, donde todavía no había policía de un lado y del otro de la cancha. Y uno le gritó eso a otra barra. Ahí va, no me dije que eran los jugadores, que había sido entre los jugadores. No. Pero se juega con los pies, no con la mandíbula. Porque la gente también se pone creativa, porque el que insulta sí. hay que reírse después. Total. Y bueno, total. Está más gordo que ayer, le dijeron una vez al de Central, no recuerdo el nombre. Estás más flaco que ayer. Claro. Hay algunas muy buenas de esas, de puteadas de cancha que han dicho que hay algunas que son realmente muy. Una que recuerdo allá en el pueblo, yo soy un pueblo muy chico y había dos clubes ya en su momento que jugaban al fútbol, ahora los dos clubes hacen cosas distintas, pero dicen que en los superclásicos era todo muy picante, pues la gente se conocía las intimidades, entonces claro, me tiraba cosas duras, ¿viste? Sí, sí. Y una puteada muy conocida era, gorda, tirate un pedo en un en un fuentón y hacés soda para todo el pueblo. Era El bueno. compañero Bertelli un tiro de barranca y cuando de barranca de verdad. Tipo Fotolog, la otra vez no sé con quién terminaron, con Diego Luna terminaron también. La de la carpa fue la de. La, muy racista. Sí, racista. Este sí no, yo la escuché la de Diego Luna en ese momento. Yo he dicho, bueno, la carta documento, nombre de quién irá. Sí. Le digo, la carta documento, nombre de quién vendrá. Se hicieron los reparos pertinentes previos, pero no alcanzó. No, Linadi, no, a Linadi no lo corres con eso. A Linadi no lo corres con eso. No alcanzó. Negra, seguimos con los tips. Suele suceder esto de que uno, teniendo en cuenta el negocio que hay detrás, no quiere bardear mucho porque quiere igualmente que Messi meta los goles correspondientes. Pero tenemos que tener en claro, o por lo menos discutir, si es a causa del capitalismo que se está jugando peor, cada vez peor al fútbol, o que el capitalismo ha sido un parámetro para que, digamos, que se empieza a jugar peor o que empiezan a desdibujarse ciertas cuestiones que tienen que ver más con lo finito de dentro de la cancha, del pase corto, de cómo se juega, del contacto, del fútbol en sí, a jugarse cada vez peor. Que igualmente es una discusión que está totalmente abierta. Porque es en el campo de los intelectuales, que están todas abiertas. ¿Qué intelectual escuchar últimamente que diga, no, esto es cerrado, esto es así? No, los cagó la posmodernidad a todos. Está todo abierto, lo lamento, los títulos que hayan leído, muchachos. Está todo abierto. Sí, lo de la posverdad dejó muchos. Claro, en Orsay a todos. Mal. En Orsay. No sé si la calaron. Las dejó en Orsay. Muy bien, fatal. Si un intelectual comprende esa, le damos lugar. Sígane. ¿Otro tip? Por último, bueno, protestar contra los arbitrajes, despotricar contra la prensa, sobre todo. Por supuesto. Las transmisiones existentes que siempre apuntan a un mismo lugar, a estar en un espacio donde entran las personas que pagaron la entrada más cara, en un lugar privilegiado, con personas de cierto carácter y cierto target, y el mundial, las cuatro líneas, nada más que eso. Los jugadores y no un contexto más social de lo que sucede en Rusia y también en la selección argentina con la AFA, por ejemplo. Entonces, despotricar contra la prensa. Que bien merecido lo tiene. Por ejemplo, la prensa argentina, la banda loca esta de Teis Sport y toda la manga de sátrapas esos, el de Fox Sports no estamos mirando, y la TV Pública, que es la otra que arma ese equipo siempre, ¿no? Con Román Liuch, todo que queda, ¿viste? Román Liuch parece, no sé, el hermano Macaya Márquez y tranquilamente podría ser el nieto. Pero hablaba viejo cuando era joven, imagínate ahora que ya está un poquito viejo. Y tienen un tono muy ahí. Y el gran Gustavo Kufner, que lo deben tener atado con una cadena ahí porque viene transmitiendo mundiales desde el 98. Por último. Chiner. Sin vueltas, disfrute el fútbol y el entusiasmo colectivo. Por último, buscando amenizar, el bloguero uruguayo nos invita a entregarnos a la fiesta del deporte, a la belleza del fútbol y al entusiasmo colectivo, dejando culpas, rencores y reflexiones para otro momento. Me gustó, Negra. Voy con esa. Yo le voy a prender una vela, nunca hice esto, pero voy a prender una velita como para decir, bueno, a ver qué se mística. Bien. Sí. ¿A un jugador en particular? Sí. ¿A Messi? Sí, claro. Sí, si le prenden a ver a Marcos Rojo, estamos sí, sí. Pelota. Perdón, Cami, pero... Ojo, puede sorprender. Marcos tiene una rabona al Mundial pasado, tiene una rabona en el área nuestra. Rojo sí que seguramente... Fue uno de los jugadores más subestimados. Sí. Rojo creo que ha sido, no. Sí, sin duda. Todos le decían que era porque era amigo de Isabela, claro, y al final... Esa ha sido una buena ficha de Isabela, que bueno, sí. Por todos estos... Isabela entraría, ¿ves? En el campo de los intelectuales progresistas y que les daba ahí un poquito de contenido también a los muchachos de la selección, según lo que cuentan y ha trascendido. Sí. E incluso, ¿por qué no forma parte hoy de ser el director técnico de la selección? Más allá después del problema de salud que tuvo. Mucho tuvo que ver con los manejes y desmanejes de la AFA y los patrocinadores, como por ejemplo que le hagan poner un jugador en la final del mundo, como fue el caso de Agüero, que no estaba para jugar y los hicieron sacar a la vez y poner a Agüero por presión de afuera. Esas cosas Isabela no las soportaba. Habla un poco de esto, ¿no? Sampaoli, que llegó diciendo una cosa y hoy le han metido lo que han querido y han hecho lo que han querido. Y de hecho mañana, todas a Messi, negra, ¿no? Dense la Messi, Messi, como hoy, dice el audio. Dense la Messi. A Sampaoli, a la mañana, va al mediodía. Había una mina que le preguntó acerca de cómo iban a ser, bueno... cómo se iba a desenvolver Messi, pero además le tiró como que Messi no iba a jugar más, que este iba a ser su último mundial, que bueno, que segura, más allá de que si lo es o no lo es, bueno, Sampaoli se plantó defendiéndolo a Messi y si bien no queriendo hablar sobre él, dijo que realmente no podía decir eso, ya que no sabía si iba a ser el último mundial y que a Messi le quedaban todavía mundiales por jugar. Eso es lo que habló Sampaoli hoy temprano, al igual que, bueno, dio la formación. ¿Pero por edad o por qué? ¿Sería? Yo creo que la periodista lo preguntó por una cuestión de edad. De edad, sí. Pero... Pero no, eso fuera de serie, Messi. No sé si sí, es el, pero la regla de la edad puede caberle. Claro, no, pero la pregunta ya iba dirigida con que Messi... ¿Con que era con el, último, que mundial? El último mundial de Messi. Claro. Y hay que ver, yo creo que igual la edad... juega mucho, más allá de que sea un jugador fuera de serie. Hay veces, sobre todo que en general los deportes se han vuelto mucho más físicos de lo que eran antes, y hay jugadores en todos los deportes que por ahí no son tan talentosos, pero físicamente son unas bestias, porque corren, saltan, y se mantienen en la elite por un tiempo al menos por eso. Hay que ver si Messi en unos años puede aguantar realmente el ritmo físico que requiere estar en una liga de fútbol, jugando tantos partidos. Y además siendo un jugador trascendental dentro de la cancha, porque claro. No es que, pero bueno, veremos si llega o no a un próximo mundial, ojalá que sí, obviamente. ¿Y hay lista entonces ya confirmada, Sol, para mañana? Estimo que sí, si la querés dar. La lista confirmada para mañana. Sí. Diego Milito juega mañana. En el arco va a estar Caballero, en la defensa Rojo, Otamendi, Tagliafico y Salvio por los laterales, Mascherano, Viglia en el medio, Messi, Di María, Mesa y Agüero. ¿Vieron? Estuvieron... Mesa, ¿eh? De acá, estaba hace dos años, estaba acá sí, en la pensión bien. De gimnasia, está jugando ahí ahora en el bancando la parada en Rusia. Yo como dije, lo bancamos, ¿no? Lo bancamos. Lo bancamos Mesa, desde sí. Lo peor ya pasó a Mesa, ahí jugando con Di María, Messi, Agüero. Es el único que de acá, aprender. ¿No? El único del fútbol local es Mesa que va a jugar de titular incluso, sí. Pareciera que sí. Porque ataja según. A Caballero, sí. Chau Armani sí. Y... Sí, Pavón no, está Salvio. No. Mira qué bien me sale, loco. O sea, no... Así que, bien, bueno, mañana vamos a estar... ¿dónde lo miran? ¿Les puedo preguntar eso? ¿O también es una cábala, no se sabe? No, sí, se sí, ve ya todo tenemos mañana. La sede armadita, tenemos la sede armadita ya con la misma gente que el Mundial pasado. Ah, mira. Que nos fue bastante bien. Y se nos fue bastante dinero también, pero nos fue bastante bien. Esperemos ¿no? Esta vez apaciguar un poquito, porque si vamos a ese ritmo no nos llegamos al segundo no partido. No se llega, aparte no. Ni a octavos. Y a las 10 de la mañana arranca, ya que la juerga puede durar sí, muchas horas. La otra vuelta se había un poquito después de comer, claro, a las 3, 4... Sí. Ahora ya arrancas 8 horas adelante. Claro, bastante jugado. ¿Ustedes? Yo en casa, muy tranqui. No, no tengo planes. Por la radio, ya, porque... Más que, claro. De intelectual sería escucharlo por la radio. Para no escuchar sí. La transmisión para, claro. De la tele. Claro. Pero podés poner la tele bajita y... Sí, no, el delay te cagas, preguntale al operador. El delay bueno, más. Pero hay que bancársela no, a veces sí, para ser un intelectual progresista. Sí. ¿Camila? Es difícil. Hay sede femenina, así femenina. Que estamos preparando todavía, no sabemos bien qué vamos a almorzar. Algunas dicen desayuno directamente, otras ya piensan en el almuerzo, sí. Como birra. Que... Es un despelote, claro. ¿No? O sea, birra, abrís la primera cerveza fuerte. A las 10 de la mañana como fuertona. Sí, es una fuerte. Amiga me mandó una foto de un mate echándole birra. Pero igual no de... Combinar un poquito. Me parece que es parte del ritual, de que tiene que beber. Empezar a beber. Sí, puede a ser. A las 10 de la mañana. Pero después, se sí. Puede empezar después, qué sé yo. Sí. Además, con este frío yo aportaría con una medida de una... Un ginebrita, una claro, un whiskycito. Un coñac, me compré un coñac yo. Un coñac, un café con... ¿Te parece un coñac a qué hora? ¿A las 11:30? Un irlandés. 10:30 yo juego. De hecho, 10:30 un cognac. Hubo rupturas en el grupo de WhatsApp porque una pregunta, bueno, llevo el Fernet entonces, y otra saltó como, no, no. Aguantá. Luego cuando termina el partido ya todo vale, porque claro, a las 12 ya sí se puede beber lo que uno quiera. Pero a las 10 es muy fuertona. Anda dando vuelta un viral de un pibe que, bueno, se ha hecho conocido porque se encarga de describir a la selección y justo ahora llegó también porque tiene que ver con esto de que arranca el Mundial. Si les parece, me meto en su columna, señorita Soledad, pero si quiere lo escuchamos. Hay que enfocarse. Hay que empezar a estudiar. Te la voy a poner clara. Primer rival, Islandia. No existe. Son 11 habitantes nada más. Se refrían uno, te juega con 10. Nunca pudieron jugar un amistoso entre ellos porque no juntan 22. 3 puntos adentro. Croacia. Dejémonos de joder. Ya estoy escuchando a alguno que me dice, no, Luka Modric, no sé qué más. No existe Croacia. Sin ninguna historia futbolística. No existen, ni camiseta tienen. Usan un mantel de camiseta. Nigeria. No le vamos a tener miedo a Nigeria, ¿no, amigo? Dale, no sea malo, ¿eh? La otra vez perdimos, pero porque nos regalamos. No existe. El negro de WhatsApp, nada más es nigeriano. No le podemos tener miedo al negro de WhatsApp. Somos Argentina. Fuego sagrado. San Paoli, tengo la táctica. Primer partido, todas se la dan a Messi. Segundo partido, todas se la dan a Messi. Tercer partido ya clasificamos. Que no juegue Messi porque nos rompen la patada los negros. Es nuestro mundial. Estamos en octavo. ¡Vamos, Argentina! Con mucha esperanza, ¿no? San Paoli. ¿De dónde salió eso? No vamos a entrar en detalles ahora. Nos vamos a un corte musical para volver con Prana. Viene después. Tenemos una entrevista con esta banda amiga que nos va a estar visitando en el estudio de Radio Nauta. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? No, he evacuado todas las dudas. Como siempre, bueno. Muy certera. Cualquier cosa... El miércoles que viene podemos hablar. Sí. Un WhatsApp. Hay que ver si podemos cumplir con los tips progre, que bueno, algunos se dificultan más que otros. Sí, siempre vos se va filtrando. Pareces Sturzenegger, hay que decirle, para que no corre. Claro. Hay que decirle, pareces Sturzenegger. El nuevo insulto. Ahí va. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Otra vez y el sol va asomando a la vez y... medio de la oscuridad. Y seguimos con más Lo Peor Ya Pasó y nos metemos en un poco medio en trance con lo que está sonando de fondo, un poco de mantra ahí sonando ahí atrás, porque la gente de Prana está aquí en el estudio con nosotros. Banda amiga de un integrante de la banda, un amigo personal al cual le mandamos un abrazo porque no ha podido estar aquí, el señor Emiliano, pero sí está Darío Artigenave y Lisandro Peralta. A partir de ahora, Darío y Lisandro, bajista y visuales VJ, según tengo entendido. Chicos, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bajo control, luchando contra el clima. Cuando se los veo abrigaditos, está fresca la ciudad. Sí, pero todo bien, mejor que la lluvia. Mejor que allí, nos quedamos con el frío y no con el agua. Sí. Es una discusión que tenemos con mi compañero, que bueno, tiene ahí algunos límites. Yo tengo recuerdos de la inundación y por eso prefiero el frío por lejos que la lluvia. El agua, después de ahí quedó, desde 2013 para acá quedamos todo con el agua, ya no es tan romántica como era escuchar el agua. La cintura, no, no. No, no, para nada. Chicos, que nos cuenten un poco, bueno, ¿qué es Prana? ¿Qué es esta banda que se va a estar presentando el jueves en el Teatro Bar? Que hablaremos sobre la fecha en particular, pero cuéntenle un poco a la gente que está del otro lado. ¿Qué es Prana? Que hay una particularidad, que un visual, es un VJ, forma parte de la banda, que también se tiene que hacer cargo de todo lo que viene atrás también con la banda. Sí, señor. Prana es una banda, podríamos decir, de rock en un sentido bastante amplio. O algunos dicen de post-rock, no sé, dentro de esas estéticas que hay ahí. Pero no nos gustan mucho los formatos así establecidos tampoco, y sí podemos decir que eso, que es una banda que lo que está buscando siempre es como experimentar, eso sí seguro, y que eso, por eso estamos acá con el amigo VJ Lisandro. Es una banda que también tiene un componente visual muy fuerte, que para nosotros, digo, es tan importante la música, lo que suena, como lo que en el escenario implican las luces, la imagen, las proyecciones, todo eso, digamos. Les pregunto, porque la banda nació en el 2011. Sí. ¿Estaba pensada así la banda originalmente? ¿Eso fue una cosa que apareció a partir también de encontrar a Lisandro en el camino? Claro, en el inicio sí era una banda experimental de movida, digamos. Sí, desde el inicio había el juego con loops, con programaciones, ¿no? Pero sí con, digamos, con loopear, sobre todo con pedales, con meter mucho efecto, como generar esas cosas de como texturas, digamos así, viste, como vos dijiste, trance, la palabra hace un ratito, el trance estaba muy presente. De hecho, por eso un poco se llama Prana la banda, porque en el primer inicio de la banda era como generar unas texturas que fuesen como muy uniformes y viajeras y que te metieran en ese vuelo, digamos, viste, era la personalidad de ese momento. Pero en ese momento era una banda de guitarra acústica, de guitarra de nylon, digamos, como si fuese una criolla pero amplificada, bajo y batería. Más algunos efectos y qué sé yo. Después en el camino pasó de todo. O sea, nos fuimos moviendo un montón. Agregamos, por ejemplo, en un momento, bueno, se fue el baterista original, que era Oscar Trani. Y entre medio con Pato, el guitarrista y cantante, empezamos a tocar en dúo, pero agregando ahí ya unas programaciones con la compu para un poco reemplazar la batería y probar otras cosas. Ahí nos empezamos a copar con la parte electrónica un poco. Ahí va. Después ya vino Emiliano primero y nos volvió a meter como en la cosa más rockera de vuelta, con el toque de la bata que él tenía y qué sé yo. Después lo conocimos a Lisandro. Igual ya habíamos tenido unos cruces. Sí. Ya había habido una ida y vuelta que quedó pendiente en algún lado. Sí, nos vimos, pero no hubo tanto amor por ahí. Pero después, bueno. Después atracción sí, solamente, claro, ¿no? Le faltaba el sentimiento. Sí, claro, bailamos, pero sí. Nada más quedó ahí. Y después sí, bueno, ya nos invitamos a hacer otras cosas, ¿no? a ir al ensayo, digo, pasaron otras cosas. Y sí, y a partir de ahí, a partir del trabajo con Lisandro también. Empezamos a discutirnos aún más todavía la estética, digamos, en algún punto, al punto que estábamos pensando un disco en un momento, y a partir del laburo con Lisandro dijimos, pero bueno, tenemos que hacer un trabajo en el que se expresen también las visuales, porque nosotros creíamos que lo que estaba pasando en vivo era más interesante que lo que podía solamente sonar, digamos. Y entonces, en 2015 hicimos una videoinstalación que se llamó Sesión Delta. Y bueno, en ese caso fue al revés, a Lisandro le propusimos, vos proponés una estética visual y nosotros te seguimos con la música, digamos, porque lo que siempre veíamos que pasaba con los VJs era que nada, que nos estaban siguiendo a nosotros, digamos, ¿no? Como que había una dependencia, que la música era importante y el VJ era como el que seguía, digamos. Claro. Y lo que ahí pusimos fue al revés, bueno, proponemos lo visual, nosotros pensamos una estética para eso. Y ahí salió Sesión Delta, que también es una cosa que es como bastante intimista, digamos, es como minimalista, digamos, es así bastante oscuro, tiene como un montón de cosas por el estilo. Y después, bueno, ya de ahí, acá este disco pasó de todo. O sea, metimos sintetizadores, no sé, hubo mucha experimentación. Muchos pedales. Y bueno, y por eso llegamos a este disco que tiene como otra cosa ya más distinta que... Tiene igual como la personalidad anterior está también, que era así como bastante oscura y como es una introspectiva en algún punto, pero también metimos algo más movido, más brillante también en algún punto. Bien, sí, yo iba a hacer una pregunta un poco relacionada con esto de cómo se construye la estética en general, si parten a partir de canciones o a partir de visuales, un poco lo contestaron recién. Sí me interesaría saber de qué parten, si parten de conceptos, de qué ideas, de imágenes para construir toda esa textura. ¿Alguien lleva algo a la sala? ¿Se programa en conjunto? ¿Cómo lo van manejando eso? Sí, generalmente partimos de alguna idea que alguien lleva, pero después somos mucho de trabajar... De trabajar y retrabajar y retrabajar y recontra retrabajar. O sea, somos muy de... Como de dar muchas vueltas con las ideas. De hecho, nos pasó que el disco lo empezamos a grabar el 26 de junio del año pasado. Y el 25 de mayo de este año, o sea, casi un año después, todavía estábamos modificando cosas en los temas en el estudio. Para que tengas una idea. O sea, somos ultra manija de escuchar las versiones. De hecho, en el camino de preparación... por ejemplo, una canción tiene una versión, pero después se hacen tres versiones distintas más y vamos probando cuál funciona más. Claro. Cuando la versión está, nos gusta, después probamos si más rápida, si más lenta, de subir la tonalidad, bajarla, como mucho laburo de todo eso. Y en ese trabajo también, cuando vamos encontrando un concepto que nos interesa, lo tratamos de llevar a todos los sentidos de la música y también de la imagen, obviamente, ¿no? O sea, como somos bastante conceptuales en ese sentido, sí. Dari, ¿qué es lo que está sonando? Como para darle una recorrida ahí, porque una cuestión es técnica, no vamos a poder hacer música en vivo. Ajá. Pero sí escuchar qué es lo que está sonando para que la gente del otro lado ya preste atención al oído. Este tema es el tercer track del disco y se llama Verano Invencible. Al estudio de Radionauta, seguimos acá con los chicos de Prana, que vienen a contarnos de una fecha, por lo que nos decían fuera del aire, al menos muy importante para la banda. Van a estar en el teatro acá no, cerquita, va, no tan cerca. No, ya hay un colectivo para llegar o una caminata interesante hasta el Teatro Bar de 43, 7 y 8. Tal cual, sí. ¿Querés contar algo, Lisandro? Si no, estoy hablando todo yo, soy re pesado. Bueno, nada. El de las visuales, Lisandro. Por eso en el mundo radial que dame de ahí. Claro, no se puede ver lo de la radio. Lo estamos todo el tiempo trayendo para el escenario, pero él siempre se quiere ir atrás de vuelta a la isla. Y ahí, claro, así como con el sonidista, escondido, ahí, se le ve la espalda. Bueno, sí, eso. Vamos a estar tocando el jueves que viene, el jueves 21 de junio, que es el día que empieza el invierno. Que hasta eso para nosotros, hasta conceptualmente, también, claro, tiene que ver, porque de hecho el disco nacional del yoga. Bueno, el 21 de junio. El disco Fulgor, digamos, se llama Fulgor también porque es eso que decíamos más temprano, ¿viste? Como tiene como dos personalidades, una personalidad que es como brillante y otra que es más oscura, así como introspectiva. Y para nosotros tiene que ver también con el momento que estamos viviendo, ¿viste? Como, o sea, si ven la tapa del disco van a ver que es como una especie de como de bola de energía, como una especie de organismo, sí, que está ahí como latiendo en algún sentido, que tiene una luz interna, pero que está flotando en un ámbito que es un espacio que es totalmente oscuro, denso. Digamos, que un poco tiene que ver con cómo creemos que estamos viviendo, ¿no? Que está densa el asunto, está denso el asunto. Y entonces, bueno, que toquemos y lo presentemos justo el día que empieza el invierno también. Es como, ah, va por ese lado un poco, ¿viste? Y de hecho ese tema que escuchamos recién se llamaba Verano Invencible. También digo, fíjate cómo hay cosas que nos pasaron que tienen que ver. Que de hecho ese tema se llama Verano Invencible por es un cuento de Camus. Que un día se nos cruzó ahí, se llama así, textual Verano Invencible. Y un día se nos cruzó cuando estábamos armando ese tema y nos hizo sentido, ¿viste? Nos clavó ahí así como, esta era lo que estábamos buscando. Y bueno, entonces lo presentamos el 21 de junio, perdón que me voy re por las ramas todo el tiempo. El 21 de junio, que es jueves, el jueves próximo, a las 21 horas. Y tocamos con Los Valses, que es una banda que para nosotros es alucinante, es una banda que nos gusta mucho, que son amigos. Y bueno, si quieren comprar entradas, se venden anticipadas acá en la disquería de 53, 8 y 9. Si no, en la puerta del teatro, en la boletería del teatro, ahí en 53, 7 y 8. Y si no, también a nosotros, nos pueden buscar ahí en las redes, Prana Discos, nos encuentran así, tanto en Facebook, en Instagram, o esas cosas. O al Gmail también, de un prana.discos@gmail, y nos dicen, che, queremos 3, 4, 5, 10, 200 entradas, y nosotros de mil amores se las llevamos, o sea, a la casa, ningún problema. A la puerta. Sí, señor. Chicos, le iba a preguntar, puesto que vos mencionabas recién, Dari, lo del tema de las redes, sí. ¿Cómo se manejan con eso también como banda? Porque hoy también, pensar en una banda también es pensar en la multiplataforma al momento de totalmente encarar, me imagino, la tarea de Lisandro, también poder mostrarla a partir de las plataformas, sí, virtuales que hay. Y justamente eso, el laburo que hicimos con Lisandro nos resirvió para entrar en ese mundo. A partir justamente de eso, del video de esa sesión Delta que hicimos, que la pueden buscar así, como sesión Delta en YouTube la van a encontrar. Y a partir de ahí le metimos fuerte y con Emi, justamente con tu amigo, siempre somos como los dos que le estamos metiendo más fuerte a las redes. Porque está buenísimo, o sea, nosotros nos consideramos una banda que se autogestiona, digamos, como la mayoría de las cosas que se hacen culturalmente acá en La Plata son de la autogestión. Y nos parece que en ese sentido, digamos, las redes nos ayudan, digamos, si las usamos, digamos, a favor, nos pueden ayudar a llegar a un montón de lugares. Y entonces, nada, nos han venido bárbaro. Venimos trabajando bastante en eso. Y de hecho, bueno, también ahora el tema de poder subir el disco a Spotify y todas esas cosas, está buenísimo. O sea, en una semana ya tenemos 1000 escuchas del disco. Claro. O sea, es re loco, pero, o sea, vos imagínate que eso con el disco en mano sería imposible. Sí, no. Nunca, o sea, no llegaríamos a entregarle 1000 discos a nadie, o sea, ni a mi familia, digo, como a. Digo, sí, le doy uno a cada vecino a la vuelta de mi casa y no me cansaría el tiempo. Montón, tal cual. ¿Entendés? Es una locura, eso está buenísimo. O sea, y ahí hoy estábamos mirando justo las estadísticas, o sea, se está escuchando hasta en Alemania, México, en Brasil. Pues sí, re loco, ¿viste? Sí, sí. Capaz sí, que lo pusieron a Beis y no lo pusieron más. Pero una vez o no, una vez pero o no. De una, y con muy gente loco, alrededor, ¿viste? También. Sí, sí. O son sí, mil sí, escuchas, que no quisiera ser uno solo, sino capaz que había dos o tres también escuchándolo. En pleno. Sí, totalmente. En pleno. Sí, por ahí una cosita más referido a esto que vos hablás de la autogestión. Hay muchas bandas, en realidad muchos grupos culturales, uh-huh, de teatro y demás que se autogestionan. ¿Te parece que tiene que, o les parece, mejor dicho, que tiene que ver con el tema de las políticas culturales que se llevan a cabo desde la gestión del gobierno? Sin duda, sin duda. Me parece que está clarísimo eso, ¿no? Como que todo lo interesante que pasa a nivel cultural y en un montón, digo, hablo cultural en sentido más amplio también, sí, no, sí, no, sí, no hablo solamente de los espectáculos, banda, ¿no? Sí, sí. Sino digo en todos los sentidos que se puede pensar la cultura. Yo creo que todo lo más interesante que pasa en La Plata no pasa por parte de políticas públicas, claramente. De hecho, muchas de las políticas públicas se han ocupado de entorpecer, de hacer al lo revés, contrario, al revés, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, de hecho, por eso también esta fecha, por ejemplo, se hace con dos bandas que se autogestionan, pero además también con la productora, que es Medio Limón, que también es una productora que se autogestiona. Lo hacemos con la prensa de Fan Home, que también es un producto autogestivo, y después con centros culturales que nos apoyan, Calle 1, que es también donde tenemos la sala de ensayo, además. Muy lindo lugar. La bicicletería, las chicas de Marta, que son, ¿sí?, un colectivo ahí de arte que está trabajando muchísimo acá en La Plata, feminista además, y muy interesante en todo lo que proponen. Digo, todas las cosas con las que estamos trabajando son desde ese mismo lugar, digamos, son propuestas autogestivas, pero que además laburan eso, con calidad, con ganas de subir la apuesta, digo, viste, como con todo eso, y me parece que está arriesgando, buenísimo. Arriesgando a pleno, ¿no? Sí, sumando. De una. Está ahí, como esa idea. Chicos, les agradecemos el paso acá por Lo Peor Ya Pasó. Habíamos hablado con el Emi temprano, era un placer para nosotros tenerlos acá. La mejor de las suertes y la energía para el jueves y para todo lo que viene por delante. Estaría bueno en algún momento, seguramente haya más tiempo, para ver si podemos hacer algún set en vivo acá adelante. Seguro que cuando estén también más tranquilos ustedes, que sé que andan de gira por radio y por lugares y moviendo la fecha a morir, como es un poco la autogestión, que significa pedalear toda la ciudad. Así que bueno, agradecidos por estar aquí. El disco la gente lo puede descargar de internet, cualquiera de las plataformas. Si se fijan en las redes nuestras, digamos en Facebook y en Instagram, prana.discos en Instagram o pranadiscos en Facebook, van a encontrar que ahí están todos los links. Pero si buscan es bit.ly, no sé si conocen ese tipo de acortar los links. Sí. Bueno, bit.ly sería /prana fulgor. Spotify, por ejemplo, está en Spotify. Prana, fulgor, iTunes, así en cada uno. YouTube, digo, si ponen Spotify, YouTube, Deezer, cualquiera de esas con Prana antes y Fulgor antes, lo van a encontrar. Bien, y reiteramos la invitación para el próximo jueves 21. Totalmente. Están invitados. Nos han marcado. De una. En 43, 7 y 8 ahí van a poder disfrutar. A una sesión mantra Prana. De una. De y venga invierno, que, para comenzar el invierno. Queremos que sea como una especie de fiesta de cumpleaños de todos, de nosotros, de ustedes, de todos los que estén ahí. Y ojalá que nada, que se ponga y que la pasemos bien. Chicos, les agradecemos y nos vamos con el corte que anda girando por las radios. Eso me dijo el operador, la canción que suena. Entonces ponemos esa canción y les agradecemos de vuelta. Se llama Nada en el Mundo esa canción. Nada en el Mundo, suena entonces acá en Radionauta FM, gracias a la gente de Prana, jueves 21 horas en el Teatro Bar. Absorbidos por pantallas, alucinante resplandor, un camino a la insatisfacción. Hoy giramos bajo el sol, como nubes que en su perfección nunca pierden la razón. Y en silencio nos dicen, no hay nada en el mundo que quiera encontrar.

estas impunidades que estamos tratando de avanzar con lucha. Así que yo creo que a nivel internacional estamos como re bien, ¿no? Nos escriben compañeras de todos lados y para nosotros el internacionalismo ha sido siempre una bandera, ¿no? Dos banderas podríamos tener, la unidad y el internacionalismo, ¿viste? Me parece que eso es fundamental. Celi, bueno, nada, agradecerte de vuelta por este rato con nosotros acá en Radio Nauta. Has de alguna manera vos, en tu referencia, has marcado el camino de muchos y de muchas, así que para nosotros es un placer charlar con vos y escucharte siempre. Y en este momento tan particular de la historia argentina, no queríamos dejar de tener tu palabra. Te mandamos un abrazo grande acá desde Radio Nauta. Sí, nos dicen las ancestras feministas, ¿viste? Por no decirnos viejas, ¿viste? Pero justamente, de esa mezcla entre estas pibas que te decía de 14, 15 años y nosotras que recibimos un camino, realmente sale una cosa súper positiva, ¿no? Increíble, ¿no? Los, sí, increíble. Los pañuelos, bueno, de las abuelas y los pañuelos de las hijas, decían ahora. Exactamente, eso es muy interesante, muy interesante. Bueno, che, gracias por todo y cuando quieran no hay ningún problema, ¿eh? Un abrazo grande, Celi. Adiós, adiós. Celina Rodríguez, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, charlando un poco, y para los que andamos acá por el Olga Vázquez o hemos transitado distancias parecidas o cercanas, Celina aparece como una voz referencia sin lugar a dudas acá en la ciudad de La Plata, y atrás de ellas muchas y muchos, ¿no? Pero en este caso queríamos charlar con ella. Interesante un poco ahí todo lo que planteaba, y cuando hablaba, ¿no?, hasta que del pañuelo en el bolsillo para salir de la casa, para poder andar y que no te griten asesina por la calle. Hoy, si bien no es que no te dejan de gritar asesina por la calle o asesino, sí que ha cambiado el parámetro cultural ya del pañuelo, ¿no? Que sea no solo con uno, sino van con tres pañuelos pintadas. A mí lo que me resultó, perdón que te corte así, no, pero no. En este sentido de que el mundo es nuestro, ¿no? De al segundo día, el 14 de junio, que fue un día tremendo para todas nosotras, que no se nos habían ido los brillos de la cara del día anterior y nos volvíamos a poner brillos para festejar esta media sanción el 14 de junio, sentíamos, esta sensación en el cuerpo de que habíamos ganado, ¿no? Como esa victoria y esa satisfacción de victoria, e ir por la calle con los pañuelos pintadas y tener la sensación del que te miraba mal o el que estaba mal era el otro que piensa diferente a nosotras. Nosotros estamos copando todo de verde y lo que hacemos y generamos cuando visibilizamos de esta manera en la calle es de, bueno, que te fijes, digamos, desde qué lado de la mecha te encontrás, porque ahora como el que está mal es el que no banca el aborto legal, seguro y gratuito, o el que debe replantearse y reflexionar acerca de qué es lo que está pensando con todas las pibas con el pañuelo verde enfrente, en qué situación se encuentra, ¿no? Como que, bueno, estás mal, el que está mal ahora sos vos y las que estamos bien ahora somos nosotras que tenemos esta media sanción. Le ponemos un poco de música y volvemos con la columnácida, según tengo entendido. Suena el gran Gustavo Cerati, Cactus. Dos banderas podríamos tener, la unidad y el internacionalismo. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Y los médanos Peor ya pasó, hasta las 6 de la tarde. Puro pop. Continúa este programa que se llama Lo Peor Ya Pasó, que ha estado muy cargado en el día de hoy y por una cuestión de que el programa arrancó unos minutos posterior a las 3 de la tarde, también estará terminando minutos posterior a las 6 de la tarde, dadas las circunstancias. Los patrones son así. Entraste, los patrones de horario. Entraste tarde, salís tarde. En la autogestión, 20 minutos que tarde por el app, los necesitas después. Porque te dejas afuera un montón de para material. Para hacer comunicación. Te deja fuera un montón de material. No le voy a preguntar por el clima, que los noto que están todos más desabrigaditos, se ve como que ya entraron a sentir, ¿no? Que estaba más lindo el estudio, ¿o no? Sí, un poco, pero afuera hace mucho frío, deja de hacer frío. De hecho, el operador opera afuera, en un patio abierto, después, sin techo, y está realmente pasándola brava. La pasó muy mal con las piedras, igual el otro día. Es un chiste muy interno, pero pobre el Corsa. Ligó piedrazos. ¿Usted tenía algo para contar? Estaba escuchando la canción, todavía me seguía sonando el punk rock de fondo, porque es la... ¿El Peter Punk? No. El de Peter Punk, del personaje del Edu, así que está abierta la convocatoria a quienes quieran disfrazarse, porque es una canción que no es cortina, sino que habilita de alguna manera la entrada de Sebastián el rockerito Bertelli en este momento de su columna, que no sabemos bien qué nos va a traer hoy, siempre trae cosas alucinógenas... Delirantes, ácidas, con pocos fundamentos. Tiene un poquito de todo. Hoy sí, no sé qué trae. Gente conocida suya me dijo en la semana: decile a Sebastián que deje de robar con Wikipedia. Fue el dato que metió, Leo. No es así. Que por lo menos un portal más tiene que abrir. Sí, siempre por lo menos uno más. Hablo. Cuestión que hoy venimos por el lado del ácido, pero sin el uso psicotrópico, sino por el lado del humor. Viene también por el lado del aborto, que hemos tratado hoy y que nos ha traído toda la semana. ¡Mami! ¡Mi piernita! No. Y también tiene un lado lúdico. Voy a proponer un jueguito. ¡Ay, qué moverse! No hay que mirarse ni abrazarse ni recorrer todo el espacio, ¿no? No. Eso, quédense tranquiles, que no viene por ese lado. De coaching. Es un juego de memoria. Vamos a trabajar, pero primero quiero que escuchemos un audio de una serie norteamericana que se llama Padre de Familia. Hola, ¿y ustedes por qué lloriquean? Señor, hacemos todo lo que podemos para evitar el asesinato de miles de bebés no nacidos. Si tiene un momento, quiero que vea esta presentación en video. Sí, tengo unos minutos. Mi esposa está abortando. ¡Locura abortiva! Hola, amiga. Escuché que está contemplando practicarse un aborto, pero antes de que lo haga, recuerde que la ciencia demostró que a las horas de la concepción, un feto humano abrió un fondo universitario y ya hizo su primera tarjeta del Día de las Madres con todo y pasta y brillantina. Mami, no me mates, te amo. Ah. Pero no me crea solo a mí, pregúntele a mi amiguito, Siggy. ¡Hola! Soy Siggy el Cigoto y estoy ansioso por ser un miembro activo de tu comunidad. ¿Te puedo abrazar? Claro que sí, Siggy, porque aunque aún no son visibles, ya tienes brazos diminutos, brazos que un día trabajarán, jugarán y se unirán para rezar. ¡Hurra! Pero, ¡oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! Bueno, lo perdimos, como a tantas otras prometedoras vidas humanas que tal vez se borraron por un aborto, como el tipo que hubiera matado a Hitler. Bien hecho, Schweinhut. O al cuarto chiflado. Así es, se suponía que serían cuatro chiflados. ¡Hubiera sido divertidísimo! Y al hermano mayor de Osama Bin Laden, que amaba a los Estados Unidos. Lo habría convencido de no hacerlo. ¡Guau! Gracias por el 11 de septiembre, entusiastas del aborto. Y recuerden, el aborto no es solo homicidio, también es un robo, infracción vial y es un fraude de seguros. ¿Y sabían que al bebé al que van a abortar también podría tener un bebé adentro de él al que también abortarán? Ya que saben esto, ¿quieren un aborto? ¡No! ¡Claro que no lo quiero! ¡Peter! ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te volviste loco? No te preocupes, niño feto no nacido. Vine a salvarte y a protegerte. ¡He visto la luz! Bendito sea, señor. Debe sentirse muy orgulloso. ¡Claro que sí! Y pasaba este pequeño audio. No sé si habían tenido la posibilidad de escucharlo. Es una serie de ficción, Padre Familia, que después la vamos a retomar también al final de esta columna, que juega mucho con el tema del humor y un humor realmente muy ácido. Pero muchos de estos argumentos, o al menos muy similares, también estuvieron presentes en lo que fue el debate en diputados. ¿Tuvieron la posibilidad de escuchar algunos de los argumentos? Sí. Miré todo el debate. Lamentablemente escuchamos un montón. Bien. Que Padre Familia aparece así de chiquitito al lado de lo que se dijo dentro del Parlamento. Bueno. La posibilidad es la desgracia de haber escuchado ciertas cosas, porque es como que te genera así como una violencia. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, y que incluso una violencia que decís, es un delito lo que estoy pensando. Pero realmente estoy convencido de que hay un montón que apoyarían este delito. Claro. Que sería matar a un montón de gente que está puede ahí adentro. Puede llegar a tener media sanción, imagínate. Claro, tal cual. Cuestión que quiero que piensen, y por este lado viene el juego, en los testimonios más nefastos que han escuchado. Sí. Y yo traje una canción, tres canciones en realidad, pero una por testimonio. Vamos a escuchar tres testimonios, por lo cual son pero tres laburo canciones. En serio, Bertil. Sí, sí, no esto para todos los que hablan de Wikipedia. Acá está la verdad, la milanesa. Ahí está. Cada canción tiene una palabra clave que se asocia al testimonio. Así que vamos a empezar con un temita de Luis Alberto Spinetta, a ver si lo ubica. A ver. Podemos dejar el micrófono encendido. Ubicamos. ¿Cómo se llama la canción? Cementerio Clubes, el nombre. Y viene por ese lado, muy bien. Escuchemos un testimonio que viene asociado a esto. Que tiene que ver con el frío, ¿no? No. Escuche usted y lo va a entender. A ver, ¿cómo viene? Entonces ahora están haciendo una ley amparado en los pobres para los ricos. Porque le explico lo que va a pasar. Ya hay una clínica que aparentemente es de mucha gente que está propiciando el aborto en este Congreso de la Nación y en los canales de televisión, donde los cuales están preparados para hacer el negocio de la vida. Va a venir la gente con plata, se va a hacer el aborto, como ya no va a estar penalizado, no van a sentir ninguna culpa. Pero detrás de eso también hay un negocio encubierto. Atención. Que es el tema de las células. Ya llega. Tengamos respeto por la vida del ser humano. No hagamos negocio de la muerte. Por eso y con todo respeto, si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Y es más, voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Lo tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto o un niño por nacer. ¿Qué querés que te diga? Lo único que falta es que alguien haga negocio con encima del cementerio de fetos. Bien. Eso ya sería. Han encontrado la palabra clave. Muere. Felicitaciones, que era un aplauso para ustedes. Que era cementerio. Grande, Seba. Muy bien. No, este es un testimonio de Alfredo Olmedo, diputado por Salta, dentro de Salta Somos Todos. Esto no es padre de familia, esto fue dicho en el recinto de diputados. Un diputado propositivo, va por la positiva. Sí, Sí. Aparte es como, hasta el momento decís, no se va a ir más al pasto. Y sigue más, y sí, bueno, hasta acá llegó, y sigue más y termina, bueno, con el cementerio de los fetos, ya una cosa ya estratosfera ya. De ese aparte, palo, de la si tuvieran en cuenta la situación en la que se encuentran los cementerios actuales claro, en el día de hoy, ¿sabes qué es peor? No, ni siquiera así, la cantidad de presupuesto que debería invertir en eso es equivalente a la aprobación del proyecto, más o menos. Pero bueno, dijo eso, sí, señor Olmedo. El negocio. Tiene una teoría. Atrás de esto hay un negocio. El negocio de la vida, aparte. El negocio de la vida, sí. El diputado Olmedo dice que él tiene varios estudios, es como Carrió, hace 40 años que sí, estudia que viene el tema, haciendo estudios. Diciendo que Estados Unidos tiene clínicas en donde, con los restos, digamos, de ese aborto, se venden las células de ahí, bueno, hay como uno todo ahí un tráfico de órganos, hay una cosa, tráfico de fetos, de en este caso de embriones y de células. Exactamente, algo así. Así que Olmedo toma cortada heavy hace mucho tiempo, pero nadie le dice, por lo visto se ve que funciona muy bien porque nadie le dice nada. Un asesor al lado decía, no, mirá, yo te banco en un par, pero esto ya no estamos yendo. Es tener gente esclava, no pagar impuestos, es ser un lo que sería hoy un terrateniente salvaje del siglo XXI, bueno. La podemos, alguna de la campera, pero esto no podemos, que no te podés salir a decir esto, Alberto. Me parece que es un poco demasiado. Alfredo. No recuerdo bien cómo llegó a la escena pública, sí me acuerdo de su campera y el claro, show. El piloto amarillo. El piloto amarillo. Claro. Empezó con un piloto amarillo, ahora está luqueado con campera ya. Sí. Pero la idea era como, ¿qué hace? Te nace en la tele, sáquenlo. Sí, no y de aguantar. Repente es diputado nacional. Sí. O sea, le estamos pagando de nuestros impuestos, de señores. Nuestro impuesto, no. Señora, aparte, bueno, él también aclara eso, que esto no es gratis, te va a salir de nuestros impuestos, otro de los argumentos de Alfredo. Exactamente, ¿seguimos jugando? Me gustó el juego. Me gustó. Viene una canción de Los Redondos, pista. La palabra clave no está en el nombre de la canción, sino en la primera estrofa. Ahí va. Opa. Bien, anda por ahí. Anda por la parte de cerebros. Bien, Camila. Escuché en la tele. Bien, escuchemos entonces a Ivana María Bianchi, que nos decía este miércoles en la Cámara de Diputados. Existen los videos para que los podamos ver. La doctora Débora Nucatón habla de que tienen y dice, somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado, porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo para sacar las partes íntegras. Esto es porque se puede pagar hasta $100 por cada parte de feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre en tráfico de cerebros en Francia, que está denunciado, acá tengo los artículos, en España, en Australia. Entonces me pregunto, ¿cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? ¿Van a ir a bolsas? ¿Van a ser comercializados? ¿Van a ser por investigación? Bien. Muy bien, Camila, estuviste. Este testimonio es de Ivana María Bianchi, que va por Unidad Justicialista por la provincia de San Luis. La misma que la de Olmedo, ¿no? Están tomando la misma, me parece. Aparte, le salió una noticia de Taringa. Sí. Dijo, y la leyó. La doctora Nugatón le tira por allá, con decir la doctora Nugatón. ¿Pueden yo no me voy a hacer cargo del todo de decir esto, pero sí digo esto. No. Era Nugatón. En el Reino Unido. Sí, aparte, el tráfico de cerebro de embrión. Claro. Es una cosa así. Cerebro de feto. Es una cosa increíble. ¿Qué harán con eso, no? Increíble. A ellos le podría venir bien un par de células de cerebro. Toda esta gente que estamos escuchando son funcionarios y funcionarias públicos del Estado que son pagados por nuestros impuestos. Sí. No está sacado de ninguna ficción ni nada por el estilo. Y así vamos a llegar al último audio. Este es muy sencillo de dilucidar. Vamos a escuchar. Porque solamente hubo dos o tres rankeando heavy. Viene bien el ranking. Bien, este es muy fácil de dilucidar. Vamos a escuchar una canción muy popular dentro del rock. Que suene ahí el Pity Álvarez. Piti Álvarez. Me dejaste en la ruina, no en la ruina material. Esperemos a que llegue la palabra clave. Pueden jugar desde sus casas. Totalmente. Un problema mental. Sos una perra. ¿El Piti es pro vida? Sí. Creo que bien, creo que ¿no? la arranqueado. Es pro aborto legal porque es para morir primero hay que nacer. Exactamente, una de las célebres frases. La palabra clave, obviamente, es perra y supongo que todos hemos escuchado y hemos visto, leído y hemos visto memes de mil colores. Les invito nuevamente a que escuchemos a Estela Mercedes, regidor Belledonne de la Unión Cívica Radical por Corrientes. Yo soy protectora de animales. Guarda. Y seguramente guarda, muchos de ustedes tendrán mal en sus casas mascotas. ¿Qué pasa sí cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? 12 tuvo una. No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. ¿Sí? Los pellitos. No sé de qué se burlan. Ahora, yo digo, fíjense cómo son los animales y vamos a pensar en las peores fieras. Quieren a sus crías. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquitito más animales, ¿no le mataríamos a nuestras crías? Las criaríamos como sea. Incluso científicamente hay un montón de animales que comen a la cría. Sí. O sea, que ya para arrancar... Incluido los perros. Claro, si querés ir a ese lugar, ya está para atrás. Y la otra que viste, no sé, una cosa... Soy diputada, loco. Media pila. Esto en el almacén, nos charlamos acá. Que se le escapa una barrada de esto, una borracha, güey. Pero arranca soy diputada. Arranca con que es protectora de animales. Sí, yo ahí, digo, mi perra, que bueno... En el barrio, cuando yo era chica, no había mucho método anticonceptivo. Siempre paría mi perra. Sí, sí. De a 12, ¿viste? No era de a 2. De a 12 paría ahí, pobre, ¿no? Seguramente habrá querido abortar, pobrecita. Y nadie le dio esa posibilidad. Claro. Habría que decirle a la señora que está legislando para seres humanos, ¿no? Que como seamos protectora animales. De animales está buenísimo en su función y debe hacer un montón de cosas muy lindas. Me hace acordar a la gente que ve cartoneando gente y se entristece por el caballo y no por los pibes. Seamos más animales. Claro, tío. Comparó a las mujeres que abortan con perras. Sí, no es una locura. Pobres perras, de última vez tenemos la posibilidad de elegir, de última, o decir, che, la verdad, no quiero tener 12 cachorritos. No me imagino tampoco las campañas de Facebook cómo serían. Tuve 12, las pongo en adopción. Sí, no. Además dice, todo. Lo regalamos, dice. Oye, ¿qué hacemos? Lo regalamos. Lo regalamos. Enseguida salimos a buscar. Para colmo, el argumento de la adopción que muchos juegan, arrancando por la vicepresidenta, que también dijo una barrabasada terrible semana anterior cuando dijo 9 meses y después tenerlo para darlo en adopción. Mucha gente que están que han tenido trámites de adopción dicen que es un desastre cómo funciona el tema de la adopción, como para pensar que la salida a esto sería llevar a la adopción. O sea, ya en términos concretos de lo que está sucediendo hoy con el sistema de adopción, no se puede llevar adelante, imagínense con esta salida. Pero bueno, así es lo que tenemos, ¿no?, dentro de la Cámara. Lo gracioso es que la diputada regidor después subió a su cuenta de Twitter su intervención, pero omitió esta partecita. Ahí sí apareció el asesor. Ahí apareció el asesor y dijo, no, yo no tarde, lo hago igual. Si lo querés entero, no lo hago más con vos. O me dejás cortar a mí, pues yo tengo que volver a casa y explicarle a mi gente de dónde cobro el dinero por trabajar al lado tuyo. Bien. O sea que era Partido Justicialista, Unión Cívica Radical y Salto Somos Todos, que es Olmedo, que juega con el que venga. Claro. Depende cómo viene el viento, él se acomoda. Exactamente. Estoy casi finalizando la columna. Vamos a cerrar con otro audio de Padre de Familia, con una segunda parte. La verdad es que, recorriendo un poco los testimonios que escuchamos recién, no estamos tan lejos de lo que nos plantea Padre de Familia. Es ácido, pero la verdad es que no es tan lejano. ¿Le gustó el jueguito? Excelente, Sebastián, excelente. De hecho, creo que rankea como columna del año. Buenos audios. Buenos esto entra en columna del año. Para toda la gente que dice que solo Wikipedia. Acá puse mucha cara. Pero no, hasta septiembre ya tengo garantizado. Si me hubieran abortado, no podía hacer esta columna. Está muy demonizada esa mirada, Sebastián. Vamos con Padre de Familia. ¿Cómo les fue en la clínica? Bien al principio, pero luego hubo una complicación. Decidimos que no se lo practicara. No, ¿por qué? Porque es matar bebés, Brian. Si Dios quisiera que matáramos bebés, nos haría niñas chinas a todos. No es un bebé, es un óvulo fertilizado del tamaño de la punta de un alfiler. Pero está vivo, ¿no? Matar cualquier cosa viva es un aborto. Eso me dijo el desconocido fuera de la clínica, y su camiseta lo confirmaba. Los espermatozoides están vivos, y siempre que te masturbas, millones mueren. ¿Es malo matar espermatozoides? Sí, es malo. Desde ahora nadie se masturbará en esta casa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la masturbación es aborto. Pero ese aborto me ayuda a terminar mi tarea. Y a veces aborto dormido. ¿Qué esperas que haga al respecto? Peter, lamento que no estés de acuerdo, pero conforme a la ley es mi derecho decidir lo que haré con mi cuerpo. Pues la ley está mal, Lois. ¿Ah, sí, Peter? Pues si eres tan pro vida, respóndeme esto. ¿Tú irías al orfanato por un bebé que alguien no quiso para adoptarlo? No, Lois, vine a salvar a los no nacidos. Cuando salen de la vagina, que se vayan al demonio. Peter, lo que está dentro de Lois no será remotamente humano por 6 meses. No hay actividad cerebral como hasta la semana 27. Pero es una persona, Brian. Es responsabilidad de la mujer llevarlo hasta el parto. Lo peor ya pasó. La intro al fin de semana. Se extiende por el mundo un estado problemático. sistemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego a ser parte de este juego cruel manejo del manejo. En el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final. Puñal, brutal, intencional a la moral. Que patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se sacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Maldito el destino que me ha tocado. Ay, maldito el destino que me ha tocado. Maldito el destino de la humanidad. Ay, maldito el destino que me ha tocado. La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Y ahora sí, como quien no quiere la cosa, empezamos a despedirnos, no sin antes darle bola a nuestra audiencia, que es la que justifica que todo esto tenga sentido, porque hay semanas más duras y semanas más blandas. Veremos cómo será la semana hoy de Mati. A ver, en un ratito lo vamos a ver, porque también porque puede ser que aquí... también Diego. Viene abrigadito el Cosa. Vino en versión Coya hoy. Vino en versión Coya, que no es lo mismo que Kosher. Son dos gorros distintos. Son dos gorros distintos. El Kosher no abriga mucho, más bien ahí en la es pileta. Es símbolo de identidad. Claro, claro. Pero bueno, el gorro Coya también, ¿eh? También, pero. Pero cumple sí abriga, función. Cumple sí abriga, función, claro. Exactamente. Exactamente. Diga usted. Hoy voy a ser contra, amigo. Hoy no es lo peor que me pasó en la semana. Hoy es lo mejor que me pasó en la semana. Enfermarme, tener gripe, ir a. ¿Qué pasó? ¿Batuca? Sí, ayer a la noche, hasta las 10 y media de la noche a la clínica, pero no importa, me vi los 4 partidos del Mundial. Lo mejor de la semana. El famoso médico amigo que hizo el famoso médico amigo que hizo el certificado. Había muchos, pero me dijeron, Faca, ya vas como 5 veces en el año, no te voy a hacer para el coso y yo tampoco tengo horario. A las 9 de la mañana. Es complicado el de las 9. Llegaron audios que lo vieron paseando con papel de diario sí. A la mañana desnudo, claro, semanas anteriores. Ya salieron a acusarlo, pero bueno, se engripó, ¿qué va a hacer? Se engripó, la gripe es gripe. Sí. Aparte, si no sabes tratarla, se puede poner ultra heavy. La gripa es en realidad. Acá la abreviaron como gripe, pero ¿los conocen la historia? No, vamos bueno, a después se las voy a contar, pero en serio es gripa y puede ser letal. Lo mismo que es fatal. Letal también puede ser fatal. El que está abrigado es nuestro operador pobre que ha quedado a la intemperie operando a distancia. este barco llamado Lo Peor Ya Pasó en las redes sociales. Lo Peor Ya Pasó en las redes sociales. Ay, sí que había quedado lupeado. Porque hacemos, somos rusos ahora. Porque somos rusos. Lo Peor Ya Pasó. Más o menos, más o menos. Anduvo ahí. Bien, anduvo ahí. Gente, nos tenemos que retirar. ¿Esto ha sido todo por hoy? ¿O no sé si le queda a usted algo? ¿Fin de semana? ¿Tienen algún plancito ya más o menos elaborado? ¿O pantufla? ¿Calefactor prendido? Algo y va la de, y la de pantufla, pero claro, ahora hay flow. En el medio que te cambia la perspectiva del fin de semana. Pero bueno, parece que mañana hay una fiesta y no se puede faltar. Ese es el problema. ¿Viste? Cuando no puede faltar. Sí, no, yo tuve una época que me sentía mal moralmente. Era como este debate de la religión. No podía salirme de sentirme, digo, una fiesta, no estamos yendo. Ahora, por suerte, no me siento mal. Creo que la noche va a depender un poco de la mañana y del mediodía de mañana, así que se verá. Sí, yo ya tengo algunos que ya arrancaron para directo verlo ya sin dormir. Ah, bien, por lo menos en una horita y media están llegando los convocantes a Valquirias, quienes quieren ir están invitadas. Valquirias ahí en 17 y 63. Sí. Hay que ir juntar que se armó la petiza. Una por uno. Hey. Sí, saludo a la gente. Bien, cariños a todos. ¿Solange? Me olvidé lo que iba a decir. No sé qué. ¿Mucho aceite, no? No, yo recuerdo que contó que lo peor de su semana había sido verlo cantar al Chano. Ah, sí. Fui a ver a los pibitos al Estadio Único. Ah, ¿cómo sonó su vivo? Ahora después bien, me cuentas un poco bien, más. Sonó muy bien. Me imagino lo que debe los ser pibitos. Un recital que uno va y paga exclusivo. Después le vamos a mostrar acá a mí. ¿Sabes? A los pibitos. No, me parece que agarró para otro lado. No, lo confundí con los tipitos. Yo claro. Dije, no voy a ver los tipitos. Claro, no. Claro los tipitos y Chano no. Te digo que... Igual, bueno, los tipitos y los Chanos son hermética, ¿no? Pero sí. Comprendo. Bueno, metió mucho rock nuestro querido Chano, que salió con un saco de pieles sobre los hombros. Chano, ¿no? Está reempachado, yo no lo miro, pero está reempachado. Era como, viste, estás re duro a las 7 de la mañana en un karaoke. Era el chabón cantando temas de Los Redondos, post Los Pibitos, o sea que te quedaste bastante como de cara con Chano. Claro. Flashó un tema en francés primero, que decía que era, no sé, era inigualable y se repetía muchas veces esa palabra, que ahora no me la acuerdo. Y después... ¿Inigualable? Claro, una cosa así, pero ahora me va a salir la palabra. ¿Lo grabaste vos o no? ¿Inigualable? Oui. Exacto, así sonaba. Después de esto sale como un documental de Discovery Channel, viste, pumas, aves, cosas raras. La selva amazónica. Un búho, ahí, pum, el ojo del búho se empieza a alejar, pum, flasha. Un búho, karaoke, 7:30 de la mañana. Después, dos rayos, como que el chabón flashó. Dijo, quiero Discovery Channel, dos rayos y una canción en francés. Porque hay muchos problemas con las drogas tiene el Chano, pareció. Eso no es joda, es verdad. Después, que han tenido internación, entonces eso es verdad. Sí. Me va a pintar cantar tres temas de Los Redondos. Y con esto de fondo... un recital de Los Redondos también. ¿Y si Chano llama a la especial de los viernes para hacer el soporte, qué hace la especial de los viernes? ¿Y lo discute o ya está cerrada la respuesta? No hablamos mucho del Chano, la verdad. No, pero aparece la propuesta. Aparece la propuesta, ¿hay lugar a la discusión o se cierra automáticamente? Todo se discute colectivamente. Yo no voy a bajar línea. Todos somos búhos de las 7 de la mañana al lado del Chano. Quizás el artista incomprendió la época y en unos años todos nos igual algo de talento tiene que tener, no por drogadicto y saltarín de los montes va a estar haciendo la carrera que está haciendo, eso hay que hay una instancia que sí. Si no, cada uno que quisiera hacer eso, ¿por qué no hay 50 Chanos y solo uno? Porque es está único. Lleno de guita el Chano. Claro. No, pero no es por salía con de Juanita guita. Viale. No es una cuestión de guita. Claro. Si quieren nos ponemos estaba el hermano, bueno, pero ¿por qué no? Yo conozco no coincido. 50 Chanos, hay uno solo. Bueno, pero está, por ejemplo, Bambi. ¿Conoces a Bambi? No, Bambi no lo tengo. Bueno, Bambi... No llegué a Bambi todavía. Estoy con el Chano. El Bambi es el hermano del Chano. No. No es nadie más que el hermano de Chano, Bambi. Y ya robó con eso. Y ya hizo... Roba. Y estuvo en el único, de hecho. Claro. Ese mismo día a la tarde. Haciendo de Bambi. Claro, el hermano de Chano. ¿Qué nombre canta se puso? También. El Bambi, te va a poner Bambi. Claro, canta. Por eso coincido con lo que dice Cami. Es todo guita. Sí. Bueno, pensé que eran un poco más abiertos, pero bueno, evidentemente, cerebro cerrado, ¿qué va a ser? Creí que eran un poco más sensibles al arte, pero bueno, no pasa nada. Entiendo que vivimos en una posverdad, que no vamos a salir de eso. Che, me voy corriendo que toca el Chano en Berazategui. Me invitó a Dínamo bailable. Toca Chano porque ahora está tocando Bambi. Después de Bambi, sabemos que viene. Es Bambi, yo lo vi de chiquito, lloraba con Bambi cuando lo matan en esa película de Disney. No, matan a la madre, no. El primer Bambi era la madre. Después se llamaron siempre Bambi para mí los ciervos. Nunca más se llamaron ciervos, fueron todos Bambi. Mira, un Bambi. Durísima esa parte, durísima. Junto con Chatrán y Trapito, uff. Eso era así, peor que echarnos a las 7 con los amigos búhos y el karaoke. Mucho más sentimental que esa escena. Señor Sebastián, señora Camila, señora Solange, señora Aymar, señor Diego, señor Facundo. Ha sido un placer. Como Román. Ha sido un placer. Siempre es un placer. Como siempre. Cae el sol mucho más temprano que cuando arrancamos. Cae el sol. Birra. Birra. Sí, ya no es tarde, mates. Sí. Ahora sí, entonces. Ya el operador se abrigó. Nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos el viernes que viene, pero estén atentos a las redes porque todo explota en publicaciones.